Sí. En un momento no, desde antes que arranque, mi viejo grabó este temazo. Mi viejo no paró de grabar todos los temas con el celular. Tenés razón vos. Le digo, papá, disfruta. Hace mucho que no venís a un recital, míralo. Claro. Abrazá a mamá. ¿Cuándo abracémonos? Lo vas a ver por celular, además. Claro. Le mandaba los... Yo veía, miraba de reojo. Uy, le mandaba los amigos. Mirá dónde estoy. Qué pesado. Mirá dónde estoy. Mirá, acá. Le mandaba todo. Y, papá, míralo. ¿Dónde está? Es que lo perdía con el celular. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? A veces se va para el costado. Ah, seguía. Claro. Lo seguía. Yo no sé si lo usó como lupa. Ay, muy bueno. Puede ser. Igual tenía la pantalla grande arriba. Claro. Pero digo, nuestros padres... ¿Y tu mamá qué decía? Mi mamá, le pobres, en un momento se sentó y había unas fans de Montaner, unas divinas, que le bailaban al lado. Mi mamá me miraba, ¿viste? Con la cara del perro del meme, que estoy con cara de asustado. Sí. Claro, le tenía el culo de las fans de Montaner, claro, acá y pues, estaba sentada. ¿Con pero qué fue... tema abrió, Ricardo? Ah, encima llegué. Sí. Y me encontré con camarógrafos amigos, ¿viste? Que ajá, siempre están. Y en un momento me mandan el listado del track por track del show. Me mandan, ¿viste? La hoja. Perfecto, claro. La playlist. Y yo en un momento estaba medio odiado. Entonces yo iba haciendo como de locutor, iba hablando en voz alta. No, te ahora viene. No. Yo que te ame. Yo que te ame. No, eso será. ¿A dónde? Ahí viene a dónde va el amor, no, papá, ¿eh? No. Se viene cachita. No, ahí spoileando. Ahí tiene razón tu viejo. Estaba spoileando. Ahí tiene razón tu viejo. ¿Con qué cerró? Sí, y sabes que me volví loco. Con tan enamorados. Claro. ¿Esta la hizo? ¿Me va a extraer? Sí. Experta. ¿Qué tema? Canta muy bien. La verdad que le pega todas las notas. Es una cosa, es un cantante el carajo. Y sí. Es increíble. ¿Y con qué tema abrió, Poshi? Y con ese que se llama Yo que te amé. Yo que te amé con ilusión. En un momento hizo un homenaje a Venezuela. Ajá. Dije, acá tiene que estar Chorito. Sí, y sí. Tenemos que hablar. Igual toca ahora la semana que viene. Y en un momento... Pará, no se va. Ahora un homenaje a Venezuela. ¡No! Y la gente al costado me dice, no, en serio. Me gustó spoilear. ¿Por qué le hiciste eso a la gente? No, ahí es terrible. Con lo tu viejo el celular, razón vos. Con esto, razón spoilear, los demás. No. Bueno, spoilear pero no. Spoilear tanta mal. No. ¿Cuánto duró? No sé un montón, hizo, mira, tengo todas las canciones que tuve, 22 temas. Sí, no, está bien, 22 horas temas, y media. Está bien. ¿Hablaba mucho en el medio? Muy gracioso, no había traído, sé mucho de Montaner ahora. Se había olvidado los gemelos de la camisa. Ajá, y eso que él tiene gemelos. Es que, no son gemelos, no son gemelos. Mau, no sabemos que son divinos también. ¿Subieron Mau y Ricky? Subió con Eva Luna, con Camilo, todos cantaron amén, amén, amén, amén, amén. Sí. Y en un momento... me encanta los... La columna musical de Poshi. Mandar los recitales y que... Tiene la mente. Y Pablo Echeverría, me quedo con el programa. Dieguito es todo, se llama. Dieguito es todo. Me olvidé. No. Los gemelos. Ah, los gemelos. En un momento dice, me olvidé los gemelos. Marlene parece que fue a buscar dos panificados, dos Bimbo, y le pusieron, ¿viste? ¿Cómo se llama? Claro, el alambrito. El alambrecito. Sí. Bueno, y se lo usó de gemelos eso. Mirá. Ah, muy bien. Lo ató con alambre. Qué pobreza. Literalmente lo ató con alambre. Y ahí entra. Es que justo era fin de semana, ¿viste? Donde conseguí unos gemelos. Un abrazo a nuestro amigo Gaba, que nos dice Montaner de Valentín Alsina. Ahí. Mirá, sí, un después divino. Hizo venezolano. Bueno, la pasaste bien entonces. La pasé muy bien, la verdad que... Bueno, espectacular. Los tu viejo tiene todo el show en el celular. Sí, tremendo. Está bien que tenga el show. Y los amigos también. 80 gigas, una cosa. Bien, perfecto. Tú porque estás acostumbrado a ir a shows, pero él que claro, no va a shows. Pero miralo, papá. Recuerdos. Pero con más razón, como no va a disfrutar el show. La cantidad de veces que me cagó a pedo porque estaba yo mirando el celular en casa y me dice, mirá, venís acá a casa, hablanos. Claro. Y ahora. ¿Y fueron a comer después o? Vinieron a casa a comer. Sí. Señoras y señores, se quedan contigo, Poshi. Anaís Castro, nosotros volvemos mañana, ¿no, Jirafa? Sí, Dios quiere, la Virgen y... A las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona a la que le llegaron 4 multas de tránsito. Y eso que venía alardeando con sus conocidos sobre lo bien que conduce, le salió el tiro por la culata. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. esa canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Olvidar que prepararon para mi cumple unos canapés de salmón y nadie sabe que se me cortó la luz como por 10 horas. ¡Ay, no! Estoy viendo cómo comen. Espero que no pase nada. ¡Ay, Mirta! ¡No feliz va a pasar nada! ¡Feliz cumpleaños, Mirta! ¡Feliz cumpleaños, rey! Encima se hizo un tiempito para venir ahora. Tiene 74 invitados en la casa de Marcela, claro, en un rato nada más. Es y verdad, vino acá con nosotros. 99 años, Mirta. Si vos te levantás un día y no tenés ganas de laburar, pensá en Mirta. Siempre, siempre. Pensá en Mirta, pensá en Mirta. Siempre ganas de vivir. Una... Mañana no quiero pensar en Mirta. Hola, Diego. Hola, Nadis Castro, qué linda que estás. Tú también, mi amor. ¿Todo bien? Muy bello. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Te extrañé un montón. Yo también extrañé, venía a la radio a hablar acá por la radio, con la gente, contigo. Yo te extrañé a ti. Directamente. Muchas gracias, yo también, a todos. La verdad, a vos, a todos nuestros compañeros. Bueno, amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo 104.3. Está atardeciendo. Gracias por hacernos compañía, como siempre, en el auto, en tu casa, en las aplicaciones, donde tengas ganas. Acá vamos a estar. Tremendo el cielito de esta tarde. Si tenés ganas. Bello, bello, bello. 1168611043. Te preguntamos cómo está la calle y también. De que te quieres olvidar, mi cielo. Y si quieres salir en vivo y darle la bienvenida a Dieguito después de sus vacaciones, 4775-6688. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos está pasando algo raro. ¿Qué? Porque obvio, yo me fui de vacaciones antes, él se fue de vacaciones después. Entonces tenemos dos semanas enteras sin vernos. Sí, ustedes, es un montón de tiempo, ¿verdad? Claro, nuestros oyentes nada más una semana de cada uno. Yo un día te vi, después te apagué vi la tele porque me puse celoso. Dije, ay, a mí me pasa exactamente lo mismo. Ahora te atendemos, teléfono, pon un poco. Sí, tal cual. Yo, la verdad, dije, no voy a ver esto, porque a daño no me voy a hacer. No, viste, te da celos. Sí. Aparte, un día aprendí, había dos chongazos, estaba Nelly, estaba Bianco, dije, pará. Bueno, tampoco. Pará, te estaban haciendo sanguchito uno a cada lado, disparo un poquito. Bueno, amigos, bienvenidos. 7:10, la línea Urquiza, servicios con demoras, Metrovía se informa todo esto. Tenemos, mira, obras de 22 a 5 de la mañana en acceso oeste, sentido a Luján, entre los kilómetros 13 y 16 y medio, altura Ciudadela, van a estar ahí laburando, igual si llueve dicen por acá que no, también obra de 22 a 5 en el ramal Campana, acceso norte, atención a eso, hoy, y tenemos un choque llegando a Nordelta, hace un ratito nada más, demoras en la ruta 27, avenida Santa María de las Conchas. ¿Ves? Estas cosas pasaban y yo estaba con otra gente y no se ríen porque nosotros somos igual, tenemos la misma neurona, somos igual de básicos. Estoy nombrando un lugar. Y te moriste de risa. Pero porque esto igual, les quiero contar algo. Pasó hace una hora, ya debe estar todo arreglado, pero quería decir. Lo quería decir igual. En la calle. Un saludo gigante a la gente de la Santa María de las Conchas. Bueno, amigos, ¿arrancamos? ¿Cómo están ustedes? Quiero aprovechar para saludar a todos los que se acordaron de mí hoy, en día tan especial para mí. Gracias, Mirta. La cantidad. Yo la verdad estoy viendo un poco de tele hoy en casa y es un homenaje tremendo. La llamaron de todo, la llamaron a la mañana de TN, la llamaron de Corta por lo Sano, la llamaron del programa de Canal 3, atendió a todos. Qué maravilla, ¿no? Atendió a todo pasa acá a la tarde. No, no, es tremendo cómo el país está celebrando el cumpleaños de Mirta. Sí, se lo merece. La verdad que uno a veces, viste, mucha gente está de acuerdo o no está de acuerdo, creo que eso hay que dejarlo de un lado. Pero ¿en qué puedes no estar de acuerdo? Y bueno, viste, yo creo igual Mirta evolucionó un montón, está en su mejor versión y nada, tipo de perfil, dices. Hay que darle amor. Pero más vale, chicos, amor, para mí es la conductora, no sé si del mundo la más longeva. Hay una japonesa que está ahí, pero nada que ver con Mirta. Nada que ver con Mirta. No, chicos, es una estrella, total. Bueno, amiguitos, arrancamos. ¿Cómo está la calle? Ustedes nos cuentan y también de qué se quieren olvidar. Hello, Luis. A ver si tenemos Hola, alguno. ¿Qué tal? Hola, amigos. está por ahí? ¿Quién está por ahí? Hola, buenas noches. Mira, nosotros nos queremos olvidar de todo hoy, que mi hija más chica cumple hoy y con toda la ilusión se armó la lista de todos los lugares donde te regalan cosas el día del cumpleaños. Sí. Hicimos todo el recorrido y en ningún lugar le dieron nada. Conclusión, terminó el día llorando. Fuimos al supermercado del Elefante, fuimos al supermercado que es de la misma empresa. Sí. Fuimos al de los alfajores que están de moda, que empiezan con H. Sí. Sí. Fuimos a un lugar que vende cosas con brownies. Bueno, fuimos a todos los lugares de la lista que tenía y en ninguno le dieron nada porque decían o porque ya no hace más la promo o porque le tiene que llevar un código que le tiene que llevar por mail que no le llegó. Bueno, nada. Conclusión, desilusión total el día de su cumple. Buzón que cumple de quejas. 21. Quéjate de todo. A las 8 metemos hoy y tenemos buzón de quejas, a las 20 horas, así que se pueden quejar. Chicos, un spoiler esto. Pero me parece, sí. Olvídate de todo. ¿Cómo los spoilers? Me parece tremendo que una nena haga uso de la investigación para buscar. Ah, tenía 21. Ya puede ir presa. No era chiquita. Ya. Claro. Hablaba y pensaba que como echó el cuento era una niña, no, era más chiquita. Es una madre, yo no quiero decir nada porque es oyente, no quiero perder un oyente. Es una madre que no sabe cortar el cordón umbilical. Mi mamá también. Mi mamá el otro día fuimos al banco, ella me dejó en la puerta y fue a estacionar. Sí. Y cuando entró, le pregunté al señor, ¿no vio una niña que subió? No sé qué, dice, no, acá no subió ninguna niña. Tiene 31. Mamá, no me vas a encontrar. Tiene 31, acá me Teresa. Ya para fin, responsable inscripta, déjate joder. Para Beps, a Lolo. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, arrancamos ya que estamos hablando de spoilers y todo eso. Sí. Lo que hace un rato les conté, viste, de mi viejo ahí, o en el recital de Montaner que yo iba contando. Claro, Dieguito, máquina de spoilers en los shows. Si te lo cruzas en un show, aléjate. Sí. Porque te va a spoilear el setlist. Y porque siempre hay un amigo, viste, que te manda le saca foto a la playlist del setlist, perdón, de los artistas y siempre alguien que me la manda. Igual a mí me gusta saber, ¿eh? Sí. A mí me gusta tener el... ¿Sabés porque está bueno? El setlist. ¿Sabés para...? Es una data que está buena porque sabes en qué momento irte. Bueno, tal cual. Sabes en qué momento irte el lugar. Sobre todo en los lugares muy grandes donde después salir se pone complicado. Pero la última canción siempre es un temón. Y bueno, pero yo me fui cuando me fui cantando tan enamorado. Okay, pero me fui cantando. Bueno, vamos a hablar de spoilers, amigos. Pueden ser de cualquier tipo. No solamente spoilers de cine series. Claro. ¿Cuándo te comiste tu peor spoiler? Bueno, fíjate que una amiga me contó este fin de semana que se enteraron el viernes. Este viernes que pasó, terminan de laburar y tienen after office. Sí. Y en el after office a alguien se le fue la lengua. Sí. Y les contó que van a echar a un compañero de laburo. ¡Ah! Y claro, se le escapa, pero como esta persona tiene un rango más alto, la persona que se le fue la lengua. Y como que se le escapa, no sé qué, y ahora todos ellos saben dentro de su equipo que esta semana van a echar a esa persona. Ay, no. ¿Eso cuenta como un spoiler laboral? Sí, es un re spoiler. Pero y además, encima no lo puedes contar mucho porque ellos no pueden contar nada, pero se pone todavía más picante porque todos ellos lo odian. ¡Uf! Entonces están contentos y esperando como con pochoclos que echen a la persona. Se mandaba mocos en el laburo. Todo el tiempo. Y los perjudicaba a ellos. No sé si tan así, pero sé que lo odian porque hacen mal las cosas. Sí. No sé si tiene que ver con... Sí. Sí. Para mí que sí. Para ti sí, para, ¿no? Para mí sí, te juro. Así que, amigos, queremos hablar de todo esto. Queremos que ustedes nos cuenten del otro lado... Si se enteraron de algún spoiler en alguno de los lugares que ustedes frecuentemente habitan. No sé, por ejemplo, estás en el laburo y pasaste por el lado del comedor y estaban hablando de la serie que estás viendo y te la spoilearon. Oh, tremendo. Eso, o sea, puede pasar. Puede también ser de cine series, obviamente, que claro, son nuestros spoilers. A mí me encanta spoilear. Yo en un momento, no sé si se acuerdan, fui muy hateado. Fue, creo, bienvenido a mi primer hate en Twitter cuando salió una película. Sí. ¿Cuál era? Una de lo de Star Wars. A mí todas esas películas no me gustan nada. ¿Fue de Star Wars, no? Sí, o algo de eso. ¿Algo de eso fue? A mí esas películas no me gustan, no me gusta la ciencia ficción, me pone muy nervioso. Y tú mandó alto spoiler en Twitter. Pero yo no sabía que era verdad. Y era verdad. Yo lo tiré por tirar y conté el final de la película. Terrible. Que se moría, no sé, un Arturito, no sé. Algo pasaba, algo así. Y se me armó un quilombo, pero lo disfruté mucho. Claro, bueno, yo siento que hay distintos tipos de spoilers. Sí. O sea, el spoiler básicamente es que te enteras de un secreto del que no te tienes que enterar todavía. Si salimos de cine y series. Yo ahora, viste que mi amiga Flor está embarazada. Sí. Y también mi amiga Mariel y mi amiga Camila, todas embarazadas. Entonces mi feed está lleno de gente embarazada. Se viene el chorito. Después todavía no. ¿Cuándo después? No es después que me tengo que organizar. Dos añitos. Nos quedan dos añitos, así que tranquilo. Bueno, cuestión que me sale mucho video de gender reveal. Viste que la gente revela el género ahora. Ahora tipo hacen una fiesta y explota un globo rosado, entonces es una nena. Tremendo. La cantidad de gente a la que le arruinan la revelación de género. No. Claro, ese también es un alto spoiler de la vida. No. Bueno, queremos escucharlos, amigos, ustedes. 4775-6688 y 1168-61-1043, tu peor spoiler. Claro. Es tremendo lo de la revelación de género. Sí, la muchacha que le iba a hacer el video que vi, le iban a hacer la torta, y la muchacha le dice a la mamá, que no sabe, le dice, ay, te quería consultar si la crema de frutilla la quieres por dentro o por fuera también. Ay, no. Es como, ¿verdad? Claro. Se lo contaste. Generalmente los padres no saben. Le dan el mail. Para los padres. Le dan tipo el mail a una amiga, algún amigo. Exactamente, manda a hacer la torta. Esta persona le había mandado el mail a la repostera. Y la repostera vino a hacer preguntas a su cliente. ¿A vos te gustaría, cuando seas madre, te gustaría saber si va a ser chiquitín o chiquitina? Sí, pero no voy a hacer ni fiesta ni nada de eso. Eso ya me parece un montón. Me parece que está todo bien con que celebremos todas las cosas, pero un poquito de decoro. Quiero hacer una cosa en particular. ¿Qué querés hacer? Quiero hacer una torta, mandar a hacer la torta y estar en casa, mi marido y yo, que sea una torta que se la pueda comer Pepper. El perro. Claro, y que Pepper empiece a morder la torta y entonces ahí darnos cuenta de qué es y que lo revele ella. ¡Ay, boludo! ¡Ay, pues invítame! Yo también quiero ver. Bueno, 7 de la tarde, o sea, un vivo en Instagram y lo vemos todo. 7 de la tarde, 18 minutos. Amigos, bienvenidos. Esto es Urbana Play, lunes 23 de febrero. Último lunes de febrero. Ya está, amigos, se terminó febrero. Los pibes ya rearrancaron el colegio. A partir de aquí en bajada, Ya está, y ahora en unos días arranca marzo, como dice Vuelta y Media. A ver, hola, ¿qué dicen del otro lado? Buenas noches. Chicos, una vez cuando estaba en primaria, todo el curso me organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños en mi casa. Sí. Y yo me había enterado, me spoilearon que iba a tener esa fiesta sorpresa. Cuando me llevaron para que empiecen a organizar todo, el que me llevó me escapé y caí en mi casa y les di la sorpresa yo. Está muy bien, la dio vuelta, no, porque se había enterado. Claro, dije, qué feo es que te arruinen una sorpresa. Yo nunca tuve una fiesta sorpresa, no sé si me gustaría tener. ¿Te gusta? Eso te iba a preguntar, ¿te gustan o no te gustan las sorpresas? Y mirá si justo ese día estoy de mal humor. O sea, puede llegar a pasar. Pero me hace justo ese día estoy de mal humor. Abrí la puerta, 30 personas. La puta. Pará, ¿y quién invitó al del fondo? Que yo no veo. Pero si me peleé. Y bueno. Ay, yo creo chicos, que si un poquito de silencio allá atrás. Tranquilamente, es tu cumpleaños, pero tranquilízate. Bueno, hoy no, nos tenemos que tranquilizar porque lo piden bien. Claro, no, ella. Son órdenes. A ver qué dice la gente. Ábrela. Hola, olvidaditos. ¿Qué haces, che? Bueno, a mí me pasó hace un montón cuando salió El Secreto de Sus Ojos. Spoiler alert, si no la vieron, retírense. Y me pasó que, me acuerdo que le conté a un compañero de la facultad que iba a ir a verla esa misma noche y me quería spoilear. Y yo decía, no me spoilees. Y me termina spoileando y me dice, al final está el tipo lo tiene preso. Entonces, ¡ay, no la vi! ¿Qué pasó? Cuando estuve viendo la película en el cine, se acercaba al final y antes de que te muestren esa escena, yo ya sabía cómo terminaba. Me arruinó. Tremendo. No, terrible. Amigos, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque salió una noticia donde dice que WhatsApp va a permitir ocultar los spoilers de películas en los mensajes de texto, o sea, en los escritos de WhatsApp. Se trata de una herramienta en desarrollo y parece que el chat va a detectar, es una nueva herramienta de edición, que permite ocultar esos mensajes y que obligará a los usuarios a pinchar en el mensaje para descubrir lo que contiene. Es decir, si yo quiero mandar un spoiler... ¿Lo sabe automáticamente? O sea que... No, no lo sabe automáticamente. Yo tengo que habilitarlo. Ah, vos lo tenés que habilitar. Tengo que poner como voy a mandar un spoiler. Entonces ahí manda un mensaje... Como que si yo te dijera en una cajita y tú le das a la cajita y ahí la abres. Muy bueno. Entonces la abres bajo tu propio riesgo. Si yo lo mandé en cajita es porque había spoiler. Ah, divertido. Está bien. Uno puede mandar una foto ahí en una cajita, ¿no? Me imagino también. Tuki y de repente... otra que la bombita. Fíjate, la nueva herramienta de edición de los mensajes se presenta con el nombre de spoiler y permite a un usuario esconder información en un mensaje de texto, de tal forma que si se selecciona la información no será visible en la conversación, aunque el mensaje ya se haya enviado. Ah, mira, la información va a permanecer oculta bajo una franja de color y para descubrir de qué se trata, el resto de los participantes tienen que tocar la burbuja de mensaje. Es terrible porque es otra herramienta para mandar, como dices tú. Está bueno. Sí. Está bueno. A mí me gustan las herramientas. Está bueno que haya cosas. A mí me gustan las herramientas. Y uno elige después que use, que no usa. Claro. Bueno, atendemos el teléfono y escuchamos a ver mensajes también de ustedes. Hola. A ver. Chicos, hoy hablan de spoilers. Sí. hace unos días en ese mismo lugar la quemaron a Choroní con que se vino un próximo show el mes que viene y no lo contó ella primero, lo contó otra persona. Eso también cuenta como un por spoiler. ¿Qué lo contó Moroni? No. ¿Quién contó? Agus. Agustín. Ah, Neglia. No me la vi venir. Me spoileé un show. Ay, no. Ni siquiera te la llegué a contar. No lo sé. Ahorita te lo cuento. Bueno. Hola, Mili. ¿Qué te pasó, Mili? Hola. Bienvenida, Mili. Bien. Primer oyente que sale hoy al aire en este programa en el último lunes de febrero. Ah, bueno. Qué honor. ¿Viste? No nos vamos a olvidar jamás de este momento. Y de vos. Ah, bueno. ¿Qué te spoilearon, Mili? A ver. No, muy gracioso. Yo me lo spoileé a mí misma. El que hoy es mi marido, cuando me quería proponer matrimonio. Sí. Nosotros nos íbamos a ir a Uruguay. Entonces estábamos en el buquebús y él pretendía, de sorpresa, la primer noche en Uruguay, sacar el anillo y pedirme que me case con él. Wow. Pero, ¿qué pasó? Yo me mareo mucho en los barcos. Sí. Entonces estaba muy mareada. Él estaba afuera y le digo, yo me voy a sentar. Y entré, me senté. Sí, sí. Me dieron ganas realmente de bueno, ya saben, ¿no? De descomer. De largarlo todo afuera, ¿no? Y en la desesperación de decir, no puedo, o sea, no llegaba al baño y dije, no. Debe haber una bolsa en la mochila de él. Cuando abro la mochila de él, ay, veo una bolsa de supermercado y adentro había una bolsita de joyería. Entonces, en lo que va todo esto es como, imagínense en slow motion, pero iba todo rápido. Entonces saco la bolsita, veo tipo, adentro que había otra bolsita adentro, veo de lo que era y bueno, vomité en la bolsita, no en la del anillo, sino en la de la bolsita. No, pero igual la piloteé porque, claro, él entra, ve la situación, yo llegué a guardar la bolsita en todo esto, pero en el fondo después, tipo, voy a vomitar, me caso. Te estaba pasando todo junto. Sí, tremendo. Y entonces yo escondí la bolsita de la joyería para que él no se sintiera mal, pero entonces él dice, ¿dónde está la bolsa? ¿Había algo? Digo, tírame esto, no te preocupes. No vi nada. Agarré esta bolsa que vi ahí, me hice la gila. Pero pobre, yo fingí demencia, pero cuando quiso hacer la propuesta que estaba en su mente el día siguiente, cuando llegamos y fuimos a cenar y ahí, yo ya sabía todo. Tremendo. ¿Qué es peor? Te autospoileaste. ¿Qué es peor? Le pregunto a las mujeres acá de la sala, ¿fingir un orgasmo o fingir que te enteraste que te vas a casar? Ay, no sé, igual no estuvo mal, porque yo soy media fobicona, entonces a mí me ayudó el enterarme. ¿Eres media qué? Fobicona, de fobia. No, de fobia. Media fóbica, o sea, estamos hace 1000 años juntos, pero a mí las noticias así... Dámelas en privado. No, y aparte me hiperventilaba, ¿viste? Entonces me vino bien para prepararme psíquicamente al día siguiente. ¡Ay, claro! Pero quiero saber, si yo lo veía del otro lado, ¿te dabas cuenta que lo estabas fingiendo o...? ¿O lo hiciste bien? No, lo hice bien. ¿Lloraste? No, lo hice bien. Lloré como una marrana. ¡Nunca me lo hubiese imaginado! No. Igual nosotros ya convivíamos todos y que fue gracioso. Después le terminé blanqueando. ¡Ay, claro! Pero mientras lloraba, él sacó y yo me puse a llorar. Y yo ya sabía que era claro. No te puedo creer. Ay, no, pero además me imagino más que el momento de la pedida de mano, porque ya cuando... Me imagino, te enteraste, había una ansiedad igual y unos nervios, o sea, en esa cena no se comía, era como esperar que el hombre finalmente saque el anillo. Pero el momento previo, donde ella está buscando algo para vomitar y se encuentra un anillo. No, es espectacular. Es tremendo, es como que, ¿y ahora qué hago todo esto? Vuelve para adentro. yo estoy de anillo, no puedo. O vomitas el doble. Mucha información al mismo tiempo. Fue, ay, me caso, ay, vomito, ay, horror. Así que bueno, nada, pero me lo auto-spoileé. Tremendo. Te mandamos un beso gigante, Mili. Muy buen spoiler que acabo de meter. Bueno, buenísimo. Gracias. Un beso, gracias por llamarnos. Un beso enorme, mi amor. Gracias. Saludos. Saludos. Ah, como Barbie saludó. Sí, saludos. Chao, chao. Ya se fueron. Besos, besitos. Chao, chao. Están ahí. Ay. Seguimos atendiendo el teléfono. Te estamos preguntando spoilers de la vida real. Queremos saber eso que te enteraste en algún momento de tu vida. Claro, de veras. ¿Una fiesta sorpresa o estaban viendo, estaba empezando a leer los libros de Game of Thrones y en la casa de mi viejo son fanáticos de HBO y estaban arrancando el tráiler de la segunda temporada y lo primero que veo es la cabeza de Eddard Stark clavada en una lanza. Uy, alto spoiler. Me quise matar. No. Alto spoiler. No. A nosotras nos pasa constantemente, yo tengo un club de lectura con mis amigas y constantemente nos spoileamos entre todas. Y no sé, por ejemplo, hay como distintas corrientes en el club de lectura porque hay, no sé, tres que están enganchadas con libros de misterio, thrillers, no sé qué, y otras estamos, por ejemplo, ahora en romance deportivo. Entonces, ¿romance deportivo? Romance deportivo. ¿Qué es romance deportivo? Romance. Esta categoría deportivo que consume Choroní, yo no sabía que existía. ¿En romance deportivo qué es? ¿Romance deportivo? ¿Dos futbolistas se comen? No, ese es otro. Eso, de hecho, hay una serie ahora muy viral que se llama Heated Rivalry. Sí, que están todos como locos. Claro, no, pero estos son parejas, o pueden ser o parejas gays o parejas heterosexuales, pero todo pasa a través de un deporte. No es un jugador de hockey, un jugador de béisbol, un jugador de básquet. Se van al carajo, ya no saben qué inventar. Pero buenísimo. Muy de nicho. Re. Muy de. Pero bueno, ahí nos vivimos spoileando porque estamos como divididas de lo que está leyendo cada una. Está muy bien. Como nos cuentan spoilers. Así queremos preguntarte a vos si tenés algún spoiler de la vida real. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver si hay más mensajes por ahí. A ver qué dice la gente. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. Una vez con mi novia nos spoileamos nosotros mismos una serie. Es algo que probablemente le pasó a varias gente. Pero no me acuerdo qué serie era, pero era alguna que era muy, muy buena y tenía muchas temporadas. Y cuando la empezamos a ver, vimos que todo iba demasiado rápido. Como que había demasiada información. Y nos dimos cuenta que habíamos arrancado por la última temporada. Y nos comimos toda la temporada pensando que había que estar muy atento nada más. Nos queríamos matar. ¡Ay, no! ¿Qué arrancó por la segunda temporada? Claro, ¿sabes qué hago yo? Que está mal y que he aprendido a morderme la lengua, pero es algo que me pasa. Yo voy sacando conclusiones a medida que van pasando cosas y las digo y terminan pasando. Entonces es como un spoiler que lo descubrí. Entonces eso le digo. Es como la voz del inconsciente, es como que va relatando cosas y de repente sucede. ¡Ay, ahora va a pasar tal cosa! Y pasa. Ay, qué predecibles que son, qué predecibles. Dios santo. Hola, Javi, atención, vamos a hablar en este primer, en este último, mejor dicho, lunes de febrero con Javi, que es un spoileador serial. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Bienvenido, Javi, gracias por llamar, Javi. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Se escucha un poquito bajito, lo único. Ahí te subimos el volumen. Hay que limpiar también con un hisopo el auricular, a veces el celular. ¿Ah, sí? Tiro eso. Mira. Te escuchamos. Bueno, Javi, ¿qué pasó? ¿Spoileas constantemente? No, mi historia de spoiler es que me encantaba agarrar y hacer falsos finales de películas estrenas, porque de envidioso que no podía ir al cine de tanto que trabajo, salían estrenos de alguna linda película. Inventabas el final. Y lo ponía en estado de WhatsApp. Buenísimo. ¿Cómo? O sea, ¿lo ponías en estado de WhatsApp? ¿Cómo era la cosa? Lo ponía en el estado de WhatsApp y mis contactos lo leían. Por ejemplo, alguna película de Rápido y Furioso de las últimas. Sí. Ponía que ya la había visto, que moría Toretto. Y era mentira, yo no había ido al cine. El tipo... buenísimo. El tipo inventaba finales de película. Como no podía ir al cine. Claro. Y la gente te escribía por WhatsApp. Digo, es una buena forma para que alguien te escriba también. Claro. Sí. Me escribían contactos que antiguos que los tenía. Decía, leían los estados de WhatsApp y no me daban bola. Me escribían, me bardeaban, generaba charlas. No, ¿cómo me vas a contar esto? El tipo quería hablar por WhatsApp. Claro. Y después se me caía la mentira porque laburaba todo el día de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿En qué horario iba a ir al cine? ¿De qué laburabas? ¿De qué laburabas? Trabajo ahora en la mañana manejando una camioneta para el gobierno de la ciudad y a la tarde hago reparto de paquetería para la aplicación ML. Ah, no parás, amigo, estás todo el día. Ahí, qué fastidio que ustedes puedan ir al cine, yo no, toma tu spoiler, aunque sea falso. Y por lo menos generó algo de charla con el resto de los contactos. Claro. O sea, que laburo tanto, generaba... Por lo menos me divierto. Che, ¿con quién? Impuesto, ¿cómo, pero por lo menos vínculo. ¿Cómo es tu vida? ¿Con quién vivís? ¿Qué haces después del laburo? ¿No haces nada después del laburo? De dormir, me imagino. Estás todo el día arriba del auto, te pegas un horario tremendo. Estoy en pareja hace 17 años. Lamentablemente, ¿por qué estamos con mi pareja luchando contra una enfermedad complicada que, laburando tanto, la ayudo con los tratamientos que muy bien. La afronta todos los meses. Javi, 21-21, pedimos un deseo por ti y por, sí, claro, por tu pareja. Te por mandamos Mónica. Por Moni, obvio, ahí está, anotadísimo el nombre. Gracias, Javi, te tipo, queremos. Los escucho de primer día, la verdad que son excelente compañía. Muchas gracias. Javi, te queremos. Y para que cuentes, los quiero mucho. Oh, ¡ay, te quiero! Este es fiel. Este es fundador. Este es fiel. Sí. Besos, Javi. Chao, chicos. Se va. Besos grandes. Besos. Besos, mi amor. Aquí estamos, amigos. 11-6861-1043-4775-6688. No se cumple 99 años todos los días. Mirta. ¿Me dejan anunciar las canciones hoy? Sí, ay, sí, sí, obvio. Me encanta. Ah, está. Tenemos de conductor invitada. Ay, la amo, por favor, más Mirta. Canción. Mirta, todo tuyo. ¿Sí? Red Hot Chili Peppers, by the way. Sonando en Urbana Play 104.3. ¡Qué éxito! Uno se canta, saca una non que cualía sexis. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs. My streets, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not on strike, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Christian and the say I'd be there, waiting for. Rico, Chili Peppers en Urbana Play 104.3. Buena tarde para vos. Esto es By The Way. Somos Urbana Play. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Amigos, llegó el momento de Aperol. Los amamos, como siempre. Ay, sí, chicos. Y hoy se transforma el estudio todo naranjita, se rojita. Se pone todo bonito porque vamos a prepararnos un Aperol Spritz en breve. Pero ustedes saben que siempre nos gusta acompañar este momento con historias del otro lado, con las historias que ustedes nos puedan contar a través del 4775-6688. Y hoy queremos buscar la buena del finde. ¡Uy, me encanta! Claro. ¿Qué pasó este fin de semana que estuvo chévere? Ok. Puede ser una cosa chiquita, puede ser una cosa grande, puede ser un placercito del fin de semana. Capaz, no sé, te juntaste con tus amigos que hace mucho no veías. Claro. Metiste un balconazo con alguien. También. No sé, a ver, que te fuiste a comprar una plantita. Eso está bien. Nosotros el fin de semana vino familia a casa, vinieron mis suegros porque bueno. Recién el cumpleaños de mi marido, estuvo muy lindo. Y el domingo hicimos momingo total, vimos solo películas y solo se duerme y solo se come. Y vimos Zootopia otra vez porque quiero ir a ver la 2. Buena película. Y me pasó algo espectacular, que es darme cuenta que no me acordaba de nada. Entonces es como verla por primera vez otra vez. Y fue fantástico. ¡Qué peliculón, chicos! Es un tremendo policial. Está bueno. A mí me gustan las películas de Disney, de Pixar. Buenísima Zootopia. Es un policial tremendo. Esa es mi buena del finde. Mira vos. Voy a ir preparando. Bueno, queremos saber tu buena del finde. 4775-6688 y 1168-61-1043. Celebramos la buena del finde todos juntos. Si a alguien le pasó algo bueno, compártalo, amigo, que a todo el mundo no le pasen cosas buenas. No, claro. O capaz que sí, pero viste, a veces. Pero no las cuentas. No las pones en palabras y no te das cuenta que son buenas. O porque que también a veces es lo que pasa, te pasa algo bueno, vos ves que tu entorno quizás no está tan bien, entonces, dice, no, la entonces cuento, no querés contar nada, ¿viste? No la celebro. Claro, o celebrás chiquitito. No, aquí queremos hay que contar. Bien. Porque aunque el otro, viste, esté mal, si vos le contás que te pasó algo bueno, viste, medio se que motiva. Se contagia. Se motiva. Y se motiva la gente. Claro. Queremos escucharte 4775-6688 y 1168-61-1043 mientras Anaís Castro está preparando una, pero acuérdense, amigos, que es 50% de espumante, 50% Miti Miti de Aperol y después sodita. Un sustico de soda. Ricky. Unas naranjitas. Muy bien. Ese es el Aperol Spritz. Exactamente. Amiguitos. Estoy preparando el de Dieguito yo. Qué rico. Bueno, los queremos escuchar. 7 de la tarde, 38 minutos. Un rato hablamos con Biankovic. El otro día a una señora que me vino a pedir una foto me dijo: ay, te conozco de algún lado, que esto, que lo. Soy José Bianco de TN, le dije. Ay, te amo. Tranquilamente podrían ser primos. Y nos sacamos una foto. Tranquilamente con la señora. Podrían ser primos. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, estamos en 26.6. Estamos buscando una buena al fin de. ¿Alguien tiene me una buena? Me quedo, pero desbordado de amor. Uy, se va a volcar todo. A ver. Ahí va. Volquete. Para Juli Pink. A ver, no, muy bien. Perfecto. No, a vos no se te va a volcar, a mí sí me va a volcar. Hola, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿estás por ahí, Juancito? A ver. Hola, Juan. ¿Estás por ahí, Juan? Ahí lo conectamos. Bueno, está Juancito. Escúchame, mientras sí. Se conecta, Juan, ¿tú tienes una buena del fin de? Yo tengo una buena y ya estoy full mudado. Ajá, así que, amigos, ya estamos. El otro día hice las primeras hamburguesitas en la parrilla. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué emoción! Me gustaría que la parrilla se autodestruya. ¿Cómo? No me gusta limpiar la parrilla. Ah, o sea, los residuos de la parrilla, no la parrilla. No me interesa limpiar la parrilla. No me gusta limpiar la parrilla. Es que no deberías igual. Tú deberías poder poner tus normas como parrillero. Si tú hiciste las hamburguesas, que alguien más la limpie. No, que hay que limpiar sí o sí. No puedo dejarla sucia, es un asco. Que alguien más la limpie. Viste que si yo cocino, no lavo, por ejemplo. No, igual no me gusta lavar los platos, pero. A ver, hola, Juan, ¿ahí estás? Juancito. Hola. ¿Qué haces, Juan? Bienvenido. Hola, Juan, ¿cómo? ¿Qué haces, Juancito? Hola, muy bien, ¿ustedes? Todo chévere, mi amor. Acá esperando para que nos cuentes cuál fue tu buena al fin. ¿Tenés una buena? No es buena, es buenísima. Ah. Yo tengo una hija, se llama Camila, que tiene un año y un mes, y estaba por un problema respiratorio internada, y el sábado le dieron el alta, así que ya estamos en casa. Amigo, su notición. Muy felices. Ay, amigo, buenísima. Sí, terrible. Buenísima. Terrible. Notición, amigo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en la clínica? Estuvimos 4 días. O sea, estábamos un poco tristes porque no sabíamos qué iba a pasar, si iba a ser mucho tiempo, si poco, y terminó siendo poco, por suerte. Estuvo con oxígeno todo por una bronquiolitis. Oh. Y bueno, por suerte se recuperó rápido la campeona. ¿Querés aprovechar y ya que estamos, le mandamos un beso a los médicos de qué sanatorio, hospital o lo que sea, Osalita? Esto fue en Los Arcos. Sí. La verdad que se portaron de mil, súper, súper cálidos, súper atentos a todo lo que necesitábamos, explicándonos cada pasito para que nosotros no tuviéramos miedo. Oh, muy bueno. Y también, viste, a ver, como la bebé no puede hablar, obviamente, claro, hay que llevarla muy de a poco, ¿no? ¿Viste? Y la verdad que estuvieron muy bien porque el oxígeno, ¿viste? Le ponen un tubo que tiene, sí, un metro y medio y no se puede alejar más de eso de la pared, claro, que está conectada ahí. Entonces, la verdad que siendo tan chiquita, que se la banque estando en una cama durante... Eso es tremendo. ¿Cuánto tiene? Días fue terrible. Un año. Un añito, ¡ah!, claro, porque además, o sea, ni habla ni sabes bien si te está entendiendo lo que tú le estás explicando. O sea, es, hola, sencillamente conexión como desde la sensibilidad, mm, y desde estar ahí con ella y guiarla con la voz. O sea, es tremendo. ¿Tuviste cagazo? Sí. ¿Tuviste miedo con tu pareja? No, manzana. Estábamos re cagados. Porque la realidad, claro, es que es una imagen que no te imaginas nunca, ¿no? Que tenga un, ay, un bigote, sí, de oxígeno, ¿viste? Ahí, ay, un tubito. No. Y es terrible porque la verdad que incluso nos pasó estando ahí ver incluso cosas más heavy también. Claro. No sé, me pasó que en un momento había como una sala de juegos y me fui hasta la sala de juegos a buscar juguetes para ella porque ella no podía salir porque era viral el tema y se podía contagiar con otros nenes. Y ahí me cruzó un nene que tenía cáncer. Y cuando entré, tenía hace 10 años, me dice, hola. Y me pongo a charlar con él, ¿viste? Y como, hola, ¿cómo estás? No, qué lindo eso que estás jugando. Yo me quedé un ratito jugando ahí con él. Y la realidad es que como que parecía que él no tomaba dimensión de lo que a él le estaba pasando, ¿no? ¿Viste? Claro. Y decís, wow, qué pureza de corazón y de lo que, sí, quería mostrarme ahí en el momento. Y capaz que lo mejor, ¿viste? No, de, sí, dejarla como de costado la enfermedad, no, y seguir para adelante. Y sobre todo, ¿sabes?, como darse cuenta uno como del privilegio de la vida y la salud, ¿no? Como estás tal ahí, cual, estás ahí viendo otras realidades. Que además, seguramente tú estabas viendo la tuya y estabas asfixiado de angustia y sales, okay, y ves otras y dices como, bueno, claro, no, nosotros, sí, no, sí, estamos, sí, tan mal, vamos a salir de esta, en el nombre de Dios, que todos los niños que estén ahí, Dios, salgan, santo, sí, pero estar en hospitales a uno como que le pone la vida en perspectiva, ¿viste? Como que analizas las cosas de otro lugar. No, aparte ya ir al hospital, ¿cómo?, uno y llevar a un niño y de esa edad no, sí, me quiero ni imaginar. Juan, nos pone muy feliz, ay, tu noticia. Sí, un aplauso para... Gracias. Nos alegraste. Gracias. Y un beso para... Los, ¿cómo se llama tu hija? Lo quería compartir con usted. Camila. Camila. Un beso para Camila. Un abrazo inmenso para Camila. ¿Tu pareja cómo se llama? Julieta. Y Julieta también, que debe haber estado ahí también angustiadísima, bueno, por su bebé. Y gracias a ustedes por obviamente respetar este espacio y por acompañar siempre ahí de una vocecita que está ahí porque estábamos encerrados y teníamos todo el tiempo puesto ahí en la tele a ustedes, a todos los chicos urbanos, a toda la programación, digamos, y después, ay, nos quedábamos con todo el tema de lo mejor de Urbana Play, etcétera. Ay, hermoso. Un acompañante espectacular. Ah, oh, muy bueno. Ay, los queremos mucho. Salud un por beso. Juan, por su bebé, por su esposa, por esa familia. Besitos. Los queremos. Gracias. Chau. Che, notición. Ay, no, hermoso. Estamos buscando buenas noticias, amigos. Una buena del fin de semana. Pasó Juancito y ahora viene Alberto. Hola, Alberto. Hola. ¿Qué haces, estás, Albert? Albert? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien, acá está, volviendo de trabajo. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y cuál fue tu buena del fin de...? A ver. Mira, el sábado, la primera vez que voy, no, los escucho siempre, pero fui a ver a los Totoras ahí en el Planetario. ¡Qué a bueno! Los Totoras, muy bueno, son una fiesta. Estuvo los Totoras. Re bueno, una fiesta, pero fue una fiesta todo, ¿eh? No, fue te digo, tremendo, tocar, ¿no? Muy bueno, te digo la verdad, me llamó la atención, porque no, te digo, tengo 61 años y estaba con todos los pibes saltando. Che, tenés vos re de pendejo. Sí. No, 61 tengo, no, para. Pero tenés tipo vos de 30 y pico, ¿no? Sí, la voz, nada más. Bueno, el cerebro también, ¿viste? Sí, puede ser. Entonces el cerebro que llama a la voz. Hermoso. No, pero viste, estuvo buenísimo el fin de ahí. Sí. Muy bueno. Te digo que. Pero no, estuvo bueno. Todo lo que hicieron, te digo. Sí. La vez pasada estuve en Costanera también, unos DJs de la hostia, te digo, que los pibes vienen re bien, las chicas tocando. Son espectacular, y ahí también. Y el domingo fui a ver al campeón, fui a ver a Vélez, ¿viste? Muy bien, dos buenas. Te digo, espectacular, me dio lástima por el muñeco. Fuerte declaraciones. Que hace laburo, me parece, pobre. Pero bueno, es así el fútbol, ¿viste? No. Se gana, se pierde. Escuchame una cosa, tuviste un fin de semana muy social, amigo. No, tremendo. Muy social. No paraste de ver gente. Siempre. No, los míos son así, te digo, no. La placa me acompaña a todos lados. ¿Eres muy activo el fin de semana? Sí, siempre hacemos algo, no nos quedamos acá, sino vamos afuera, vamos al río, estamos por todos lados, donde hay que moverse. Sí, hay que moverse, la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Así bueno. Es, Alberto. Así bueno, que... entonces salud por eso. Te invitamos entonces a celebrar después con una Pearl Spritz. Sí, la buena del fin de. Acordate, brindamos, ahí está, brindamos con vos, sí, en claro, este momento. Salud. Tomamos sorbito, ahí va, ¿eh? Dale. Gracias, amigo. Gracias, Alberto. Besos gigantes. Saludos, chicos. Los quiero. Chao, mi amor. Un besito. Muy bien. Tenemos también a Judy, que tiene una buena del fin de semana para contarnos. Hola, Judy, ¿cómo estás? Judy. Hola, sí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenido. Gracias, Judy, gracias. Es como cuando viene el Rappi o el de pedido ya y viste que te dice que coma rico, vos también no. ¿Vos también? Te confundí. No, vos también no. Si pico, feliz cumpleaños, igual. es que me pongo nerviosa. Y no hay que ponerse nerviosa. No te pongas nerviosa, por favor. Bueno, Judy, te queremos escuchar. ¿Cuál es tu buena del fin de? Tuve un fin de semana también muy social, como dijo antes Alberto. ¿Y qué pasó? Se pasó que el viernes tuvo un civil. Sí. Se casó una pareja alucinante, a Nicolás Guerrero y Carolina. Hermosos. Que les mando un beso enorme. Tiró los nombres. ¿Y? Y... Óyeme, bájale el volumen a la tele y escúchanos solo por el teléfono. En lo posible. A ver. Claro, porque si no estabas ahí con deleite, claro. Seguimos el viernes con el cumpleaños de una amiga y otra amiga que canta en vivo. Ok. ¿Y? Y el domingo tuve el mejor fiestón de casamiento. Sí, el domingo. Buenísimo. ¿Fiesta de casamiento de los pibes estos que se casaron el otro día o sí, de otros? Ayer, de Nico Guerrero Civil, pero se casaron por iglesia. Ah, y okay. Fiesta el domingo todo el día y fue alucinante. Así que ay, qué espectacular. Les quería mandar, sí. ¿Seguís en pedo? Sí, más o menos, porque les veo el aperol ahí y no puedo tomar nada. Hay que tomar siempre con responsabilidad. Salud. Yo te veo que estás feliz, tuviste un fin de semana mucha gente y uno, viste, queda medio agotado de ver. De aparte, es que justo te iba a decir, está buenísimo. Sí, fiesta, que sí. El otro. Está buenísimo el fiestón el domingo de día, pero el lunes te la regalo. Te la regalo. Estoy acá en el laburo todavía, estoy hablando del laburo. ¿Y de qué laburas? Acá estoy cuidando ahora jueves, estoy cuidando a la Pupu, que la tengo acá al lado mío. Hoy es lunes, amor. Ah, porque la cuido los lunes y los jueves, perdón. Estoy re mareada. Tranquila, nosotros también, ni te preocupes. Te mandamos un beso gigante. Gracias por estar ahí. Salud, mi amor. Bueno, gracias. Un beso, chao. Yo lo que quiero es que nos llames más seguido. Ay, sí, por favor, bueno. Judy. Llámanos más seguido, Judy. Beso bueno, gigante. Chao, mi amor. Chao. Necesito una Judy. Una Judy. Ay, Dios mío. Alguien que me ayude. Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Espectacular. Lunes 23 de febrero, 7 de la tarde. Ya venimos. A ver. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hola José, déjame aprovechar la oportunidad para agradecerte por el presente que me enviaste y por traernos la información climática todos los días. Sos especial para mí. ¡Ay, José Bianco, por favor! ¿Qué hace José? Bien, bien, estaba mirando acá atrás que me parpadea un poco la pantalla, pero... nada, vos me entenderás. Muy contento que me haya saludado Mirta. Es el cumpleaños. Vos fuiste, vos pudiste comer con Mirta. Sí, fuimos dos veces después de los huracanes. Sí, ahí salió la sala de los huracanes o algún eclipse, no me acuerdo ahora. Pero sí, fuimos. Muy linda sensación. José. Porque, sí. No, es una locura comer con Mirta. Me imagino. Es divertido. ¿Y el corte qué onda? Los cortes. Nah, eso es lo más divertido de todo, porque ahí es cuando... Depende igual, porque... Los invitados. Trata a todos igual, ¿no? Claro. No es que... Algunos charla más, con otros charla menos. Yo pegué buena onda y nada, no. Me guardo algunos secretitos. Te guardas secretillos. Sí. Contarlos acá, no los cuentes en perros, por favor. No. No, pero hubo una periodista que justo había tenido la oportunidad de... entrevistar a una importante mandataria. Ah, ok. Y cuando me acerco yo me dice, no le pregunto nada al final. ¡Ay, no! No le pregunto nada. ¡Ay, hermosa, la amo! Muy buena. Hermosa, me hizo poner, me hizo agarrar calor a mí, ¿viste? Bueno, al principio era todo bien, todo muy bien. Muy bueno. Así que nada, te tira esas cosas y te hace reír. Te agarra desprevenido. Es para hacer, claro, es para hacerte reír, te hace que la pases bien. Y pero sí, es mentira que te hablo cuando estás comiendo. Ah, mirá. Pero es verdad que te sacan el plato. Ah, ¿te sacan cuando el plato? Sí, cuando te distraes te sacan el plato rápidamente, sin que te des cuenta, por ahí estás hablando y te quedaste malísimo. Sin el pedacito de... El fin de José, sí, lo contaba hace un rato, nada que ver con Mirta, fui a un recital y me saludaba gente para sacarme una foto, en un momento me dice, ¡ay, te conozco a algún lado! Viste que a veces pasa, ¡ay, te conozco a algún lado! Sí. Soy José Bianco de Tene, sí. Le dije, y nos sacamos una foto y la chica pensó que... Así que si te etiquetan en una foto de Dieguito, ya sabes. Me voy a empezar a vengar. Me voy a empezar a vengar y la voy a hacer. Seguramente. José, ¿llueve o no llueve? Veo ahí atrás en tu radar que veo unas manchas medias raras. Un ecodoppler, parece. Sí, porque están lejos todavía, están a la altura de Chivilcoy. Probablemente lleguen antes de la medianoche, así que no dejen nada afuera. Okay. Las de la tarde pasaron muy perdidas, muy aisladas, y la probabilidad más grande se fue corriendo hacia el final del día. Son estas tormentas que están sobre Arrecife, sobre Pergamino ahora, Chivilcoy, Saladillo. Son algunas localmente intensas, pero el Servicio Meteorológico ha desactivado las alertas que había activado más temprano. Okay. Y si vienen en las próximas dos horas no hay amenazas, hay que estar atentos, porque antes del final del día es probable que alguna de estas tormentas sí llegue a la ciudad de Buenos Aires. Y mañana vamos a pasar un día parecido al de hoy, que amagaba, que se ponía más oscuro, que había como olor a lluvia, pero veremos si a la noche se confirma de nuevo. Va a ser un día pesado, húmedo mañana también, con 32 de máxima, con el cielo con algunas nubes de momentos, de ratos, y en la noche puede que, o en el atardecer, puede que volvamos a tener alguna tormenta, así que para mañana lo mismo que para hoy, a cruzar los dedos, ojalá no nos afecten, pero tanto esta noche como mañana en la tarde noche podemos tener las únicas tormentas de la semana, porque después el miércoles bajamos a los 15-16 grados y a partir de ahí empezamos lentamente a subir, siempre con buen tiempo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con sol a pleno, con temperaturas de no más de 30 grados el fin de semana, así que viene muy bien. Ah, muy bien. Tenemos que pasar las próximas 24 horas que tienen la posibilidad de alguna tormenta. Así espectacular. Que espero que vos ya hayas hecho toda la mudanza. Sí, ya estamos. Qué hermoso te está quedando. Gracias. Ay, viste, amigo. Hermoso. Gracias, amigo. Miércoles y jueves de esta semana me encanta, entonces podemos tener mínima de 15 grados, 16, 17, por ahí dijiste, así que va a estar espectacular. Uh-huh. Fresquito. Miércoles y jueves va a ser lo más fresco en la mañana, exactamente, y después empezar a repuntar de a poco. Por ahora no hay ningún calor fuerte a la vista, así que es una buena noticia. Ojalá que de a poco se vaya así en fade el verano, que para los meteorólogos se termina el 28 el sábado, se termina el ¿ya verano. ¿Ya se termina? Así que no está mal que ya. Sí. Claro, que no estemos hablando de calor, porque la lógica es que calor haga hasta febrero, que ya marzo se parezca más al otoño que al verano. Así claro. Que por ahora se va dando esa lógica. Es muy cruel, bueno, primero para toda la gente que labura en la calle, gente que tiene que estar expuesta al sol y todo eso, y después yo pienso también mucho en los pibes, ¿viste? En los chiquitos que van al colegio. Claro. Que hay muchos colegios que no están en condiciones. ¿Y tú crees que es peor ir al colegio muerto de frío o muerto de calor? Los dos extremos son espantosos. Son espantosos. Pero, ¿viste? La ola de calor también es heavy. No, es todo heavy, pero yo prefiero la ola de calor que la ola de frío. Te reabrigás en el colegio, de última te abrigás. Yo prefiero, o sea, entre los extremos, sí. Yo prefiero morirme de calor que morirme de frío. Pero porque soy Venezuela. Y porque para mí el infierno está congelado. Te mintieron con que dijeron que estaba prendido en candela. Es congelado. Está muy bien. José, querido. Me dijiste que no iba a llover. Carajo, mierda. ¿Qué? ¿Que hoy iba a llover? Se enojó uno. Puede que todavía llueva, ¿eh? Puede que todavía llueva, le digo al señor que usa las palabras de Mirta. Así que ojo. O sea, ¿pero qué te que... parió? Exacto, gracias Mirta, siempre con las palabras correctas. Siempre con la palabra. Te defiende. Muy bien, José, te queremos. Excelente semana y gracias por venir los otros días acá al programa. La rompiste toda. Por favor, un placer. Vení algún día que yo también esté, porque si no, ¿viste? Se me pone celoso el muchacho, ¿viste? Sí. Claro. Ahora acuérdense, José, que la semana que viene... No, la otra, las dos, no sé si las dos. Pero donde haya aurora fuerte, prendemos la cámara y lo llamo. Obvio. Voy a estar en Noruega a partir del sábado. El programa de las auroras. El programa de Urbana Play de las auroras es este. Y te vamos a recibir con la aurora la canción del colegio. También. Alta en el cielo. Así te vamos a musicalizar el momento. Besos. Dale. Te queremos. Chau, José. Nos escuchamos mañana, ahora que quedamos solos. Para mí que usa lentes de contacto celestes, ¿no? No. Ah, no sé. Mirá lo que tiró. Mirá. Está viendo, Mirta, capaz de tener contacto. Ahí está abriendo los ojos, tiene un pupilén, tiene un pupilén. Espectacular. Te queremos, José Bianco. Espectacular. Este es tu momento. Es febrero, disfrutá Mar del Plata como nunca. En Manantiales, departamento con vista al mar, piscinas, sauna, gimnasio y un piso completo de entretenimiento para toda la familia, Dani. Es espectacular ese piso. Sí, ¿eh? Es una locura. Pasa la parte de abajo y está todo ahí, es como otro universo. Además de esto, tiene un rooftop, el más alto de la ciudad, carpa de cortesía en Chapadmalal y 50% de descuento en Bajo Tierra Club de Jazz, una experiencia para disfrutar con todos los sentidos. ¿Qué estás esperando? Visita Mar del Plata, conoce Manantiales. Reserva ahora en manantiales.com.ar. Espectacular, gracias. Manantiales, los amamos. En instantes, amigos, porque es lunes. ¡Quéjate de todo! Todo quejado. ¿Querés quejarte de lo que quieras? Nosotros habilitamos la ventanilla de reclamos acá en Urbana Play 104.3. No olvides de todo y quejate. Aparte, quejarte en voz alta es espectacular, porque te quejas en el auto y nadie te escucha. Claro, no, aquí te escuchamos todos. Te escuchamos todos. Radio Nacional, amigos, se escucha por todos lados. Un montón de gente va a escuchar de qué te querés quejar. De tu familia, de vos mismo, de un impuesto. De los vecinos, de algo que compraste y te llegó roto. De lo que tenga, o capaz que compraste algo y era chiquito. Ay, también. Toda la gente compra por Temu. Claro, así que llámanos 4775-6688 116861-1043. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. El lubricante americano. BBVA presenta... El sol brillará mañana. ¡Ani! Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Mañana. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en... ¡Ani! El musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estás escuchando Olvídate de todo y en instantes abrimos el buzón de quejas. Te quiero ver todo quejado y quejada. Oh, bueno. Te voy amo, a estar Mirta. Esperando. Sí, Mirta. Conduce ella hoy. Ella conduce todo, Olvídate de todo. Feliz cumpleaños, Mirta, 99 años. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Supermayorista Vital. ¿Conoces este ruido? Tu aire está fallando. Vení a Vital y aprovechá las ofertas para cambiarlo. Sí, escuchaste bien. Esta semana tenés hasta un 20% de descuento en un pago o 12 cuotas sin interés en Gran Electro. Llévate un aire acondicionado RCA Inverter de 3.000 watts con una mega oferta en un pago de 680.000 pesos o 12 cuotas sin interés de 71.800 pesos para refrescar tu casa. Además, leche La Serenísima entera o descremada en Tetra Brick por un litro a 1.600 pesos. Y también aprovechá 3x2 en vinos seleccionados. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 23 de febrero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. BBVA te trae Disney on Ice. ¡Festejemos en familia! Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch, por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. La radio me sorprendió, voy tarareando su voz. Hoy quiero desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir. Vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Dale, Mirta. Y este mundo alocado no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. ¿Dónde, Mirta? Hoy olvídate de cero. La grabamos hoy en la mañana con Mirta, fuimos a la casa. En Urbana Play, olvídate de todo. Muy buena, Mirta, te querés, espectacular. Es lunes. Es lunes. Olvídate de todo. Todo. Todo fijado. Pero chicos, no vengamos. Con más probabilidad. No se me quejas en olvídate de todo. Es impresionante, amigos, cómo le hicimos laburar a Mirta, no se puede creer. Gracias, Luisito, gracias por todo. 1168611043, Malenka, una genia. Ay, Malena, por favor, Malena, un aplauso para ti. Y Juaco, los dos, pidiéndole a Mirta. Un beso, querida. Pidiéndole todo el fin de semana que nos grabe todo esto. Ay, muy capos, muy capos la producción de este programa. Amigos, buzón de quejas habilitadísimo, sí. Libro de quejas en Urbana Play. Abrimos una nueva página, abrimos un nuevo folio, vamos a anotar todas tus quejas. Queremos saber en qué andás, queremos que nos cuentes... Eso que te está atormentando. Eso que te molesta. ¡Ah! Eso que ya no soportas más. Temprano, a las 7, nos mandaron un audio diciendo que la hija de un oyente... 21 años tenía la nenita. Bueno, me quiero quejar de que me engañó. Porque el audio parecía a referirse a una niña chiquita. Y después tenía 21. Y después tenía 21. Que anda buscando cosas gratis. Ya está, se puso a llorar. No, bueno, yo creo que también pongo a llorar, pero bueno. Bueno, queremos quejas de ustedes. Hola, Sofi, bienvenida. ¿Qué tal, Goa? ¿Qué haces, Sofi? Bienvenido, olvídate de todo. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Che, decile feliz cumpleaños a Mirta, que la tenemos por acá. Ah, vale. Ay, feliz cumpleaños, chiqui. Una genia. Un beso, querida. Muy bien, ahí está, te mando un beso. Bueno, arrancamos con tu queja. Dos puntos. ¿Qué pasó? Arranque. Yo me quiero quejar de que conocí un chabón que me encanta. Pero no. Pero vive en... Lanús Oeste. ¿Y vos dónde vivís? Yo soy de Capital Federal, de la zona norte, como yendo para zona norte. Y ese nombre, Sofi, era digno de una zona norte. Igual, pará, ¿cuánto tiempo hay de la casa de uno a la casa del otro? 50 minutos. ¿50 minutos? Sí. No solo eso, sino que cuando yo vengo por General Paz, la bajada después de Puente La Noria es una villa, es un horror. Bueno. Y... me da un poco de miedo, pero él vive solo, entonces como que vengo más yo para acá que lo que va él para donde vivo yo. ¿Y esto lo hablaste con él? No, recién nos conocemos y no, me parece... Sí, pero ¿cómo lo conociste, Sofi? Lo conocí por una app de citas. ¿Tinder? ¿Cuál? Una app de citas. ¿Y? ¿Cuál? ¿Tinder? Tinder. Quiero saber cuál es la que está funcionando ahora más. Ok. Tinder. Escúchame, escúchame. Funcionó. Y, o sea, ¿lo conociste? ¿Ya estuviste con él? ¿Ya salieron en algún momento? ¿Ya hubo intimidad? Ya tuvimos como 3 citas, sí. ¿Y te gusta? ¿Gusta? Me gusta, sí. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Ay, no sé, es como medio muy tranquilo, ¿viste? Yo estoy con él y estoy tranquila. Y vos no sos nada tranquila. Yo no soy nada tranquila. Vos sos polvorita, no, se te nota que sos ahí un poco más explosiva. Entonces, sí. Él te baja. Mal. Y es súper ordenado, súper como... Tiene una vida re linda armada y vengo de chabones que quizás tenían la vida muy, muy descontrolada y como que eso me gusta, ¿viste? Bueno, reina, entonces siempre punto medio y ya está. ¿Qué importa dónde vivís? Claro, ¿sabes lo difícil que está? Andate al Telo de General Paz, ese sí, que es lindo, que estamos a la izquierda. Sí, tal cual. Claro, hay punto medio y listo. Punto medio y ya está. Claro. Bueno, okay. Bueno, lo voy a pensar. Igual bienvenida a tu queja, mi amor, siempre anotadísima tu queja. Todo quejado, Sofi. Todo quejado. Sofi, te queremos. Ay, yo a ustedes, aguante el programa, son uno de los mejores programas, los adoro. Gracias. Ay, te quiero, Sofi, besito, mi amor. Me gusta Vuelta y Media, nosotros. Chao, besos. Chao, mi cielo. Gracias por estar ahí. Amigos, más quejas, quéjense de lo que quieran, así como Sofi, quejate. Claro. 4775-6688. Está Joaquín. Hola, Joaquín. Buena, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, más o menos, ponele. ¿Qué pasó, Joaquín? No nos asustes. Mirá, soy médico, dermatólogo, sí. Y me quiero quejar de los pacientes que no cancelan o no cancelan a tiempo, juegan con tu tiempo. Malísimo. No le puedes dar el turno a otra persona. La verdad que me da bronca, por favor, sean respetuosos. Si sabes que no quiere, chicos. Cancelada. Y sí, es terrible. La semana pasada también salieron varios médicos contando esto de que vienen con cancelaciones, pero lo fuerte. Bueno es que Clemente, por ejemplo, si va al médico, Clemente cancela. Cancela, obvio. Sí, no, eso es un pedazo. Y para, ¿me puedo quejar yo? Sí, obvio. Ustedes también tardan un montón. A veces no vienen. Bueno, por eso. Pero cuando nosotros los atendemos 15 minutos tarde, después, escuchame una cosa. Yo voy al médico, al de adelante, siempre. No importa si sea hombre un poco más adulto, una mujer, lo que sea. Siempre al de adelante lo atienden como 45 minutos. Entro yo 2 minutos. Esa es típica. Pero yo tengo una queja peor que la de Dieguito. Ah, se le dio vuelta. Al final no estamos quejando nosotros de él. Se le dio vuelta, Joaquín. Se le dio vuelta mal. Toma nota, atendé. Escribí. Mi queja, Joaquín, es que uno pide un turno y se lo dan para dentro de 4 meses. ¡Me olvidé! Sí, tal cual. Claro. ¡Me olvidé! Ahí te salvo, yo soy médico independiente. O sea, yo me encargo de la agenda. Te mando un mail el día antes. Claro. Mandá un WhatsApp. Capaz que el mail la gente no lo abre. Ay, capaz que entras en spam. Estamos en el 2026. Un mail. No, por eso. No, la gente me confirma. O sea, el mail es para reconfirmar el turno. Claro. O sea, vas a venir. Yo estoy, ya más allá del chiste de quejar nosotros también, es muy feo el tema de que no te cancelen un turno. Sí, y es bien, es muy feo. Aparte, sí. Es otro paciente que por ahí necesitaba el turno y se lo podía dar, pero bueno. Escúchame, y no puedes cobrarlo igual. Por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver, que no se piense que lo estoy comparando. Pero mis clases de pilates, si yo no las cancelo con 48 horas antes, las tengo que pagar igual. Ok. ¿No te vendría bien hacer eso? Se hace entrar en una política de cancelación que me parece como medio despersonalizar todo, no sé, todavía no me animo, pero si sigue pasando voy a tener que hacerlo. Es que sí, cancélame antes, puedes cancelar, obvio que puedes cancelar. Y a ver, también eres un ser humano, o sea, si te pasó una emergencia, llamaste al médico, tipo, hey, me pasó esto, no te la voy a cobrar, pero así de la nada que desapareciste y no llegaste, bueno, págame la consulta. Bueno. Desde ya. Está pagando lamentablemente el karma de todos los médicos que... El karma del médico no tardío. Médico tardío. Claro, que no te atienden, todo eso. Te tocó a vos, mala amigo. Mala fama. Totalmente. Che, Joaquín, ¿la gente se cuida la piel o nada que ver? ¿O se cuida, ahora se la están cuidando un poco más? Hay bastante más concientización con eso, la verdad. La verdad que sí. El protector ya es algo que por lo general la gente lo usa. Sí. Como lo principal, lo no negociable, es el protector solar. Después, bueno, tenés más o menos, pero la verdad que sí, me sorprende para bien. ¿Te pones protector solar tú? El otro día tomé sol por primera vez desde creo que septiembre. Ajá. Hasta acá y me olvidé de ponerme protector solar. Estuve una un poco hora al sol. Ya me pelé como 3 veces. Ay, no. Claro. Me estoy descascarando todo. Bueno, amigo, aprovecho sí. Mínimo una vez por año al dermatólogo para control de lunares. Mínimo una vez por año. Muy bien, eso. Muy bien eso, ahí. Control de lunares. Pará, y bueno. Ya que estamos, una consulta gratis acá, para toda la gente. ¿Cuál es el lunar que uno tiene que decir, este está medio raro, tengo que ir ya al médico? Hay una regla básica que es el ABCDE. A ver, A ¿qué sos elegante, boludo? ABCDE, ajá. A de asimetría. Sí. Okay. B de bordes, como irregulares. Okay. C de colores, que tenga muchos colores. D de diámetro, de que sea muy grande. Y E de evolución, de que vaya, de que haya evolucionado, haya cambiado de tamaño, de color, forma, de que haya una evolución. Esas son las cosas que hay que pensar. D. Anda, simetría. Está bien, está bien. Muy bien. Espectacular, amigo. Gracias por todo. Y esperemos que no te cancelen mucho. Besos, Joaquín. Dale, gracias. Besos, Joaquín. Chao, mi amor. Un divino, nuestro dermatólogo favorito. Está Gladys. Hola, Gladys. Hola. ¿Sos... ¿Cómo estás, Gladys? Sí, sos una bomba y no de Tucumán. ¿De dónde sos? ¿De dónde? Exactamente, no soy de Tucumán porque si no tendría mucha plata. Soy de Caseros, de partido 3 de febrero. Muy bien. Bueno, ¿y de qué te querés quejar? Me quejo de todo, me quiero quejar. De ¿puedo? Todo, de todo, todo, reina, obvio que puedes. Bueno, primero me quejo de... O sea, mi hijo se fue a vivir solo. Bien. El viernes, está estrenando casa. Ah, primer fin de sola, tuya. ¿Eh? Primer fin de sola, tuya. No, con mi marido. Bueno, ¿sí? Claro, pero ustedes, sin hijo. Sin la criatura. Sí, sin la criatura de 28 años, como la niña de 28 años. Claro, como la niña. La bueno, niña de cumpleaños. ¿Y qué más? Sí, con mi marido, pero estábamos, nos peleamos el fin de semana. Ah. ¿Por qué se pelearon? Entonces, porque me cansó. ¿Por qué entonces te cansó? Me quejo de mi marido. También, ¿de qué más? Después de 30 años de casados, más 7 de novios, tengo derecho a quejarme. Total. Pará, y ahora que se fue tu hijo de tu casa, ¿vos también te da ganas de irte? Sí, ahora estoy en la casa de mi hijo, porque mi hijo se fue a la facu y yo le vine a cuidar los gatos. Ah, muy bien. Y preferiste salir de tu casa un rato. ¿Estás peleada, peleada? Sí, sí. Ok. Es porque le revisé el WhatsApp a mi marido, cosa que no se hace. ¿Le revisaste el WhatsApp a tu marido? Sí. Ay, no, Gladys, ¿encontraste cosas? ¿Qué encontraste, Gladys? Una foto. ¿Qué foto? Ay, no. Con una señora, abrazaditos, pero bueno, él dice que es vieja. Yo no le creo. No. Hoy tengo una gana de abrazarte, Gladys. Una gana de abrazarte y compartir. Estoy muy enojada. Estoy muy enojada. ¿La foto que es vieja tiene más de 37 años? Claro. No, tiene para la época de pandemia. Ah, mirá. Ay, lo mato. No me importa que sea 5 años. Estoy muy enojada. Estoy muy cansada, no me voy a poner a llorar. Es la primera vez que llamo a una radio. Y... Mi vida. Estoy escribiendo porque soy medio escritora. Soy escritora. Soy maestra jubilada. Ok. Y bueno, y me quejo de... Y cuando estaba por sacar el auto para venir acá, a la casa de mi hijo, en la vereda de mi casa, estaban todos los vecinos de al lado arreglando una moto. Eso también es para quejarte. Ocuparon mi lugar. Claro, te ocuparon el lugar. Estaban ahí afuera y tenías que saludar cuando te estabas yendo enojada. Le ocuparon la cama. Terrible, Gladys. No, terrible. Gladys, desde hoy tenés dos fans, somos nosotros. Matamos por vos. No. Lo que quieras. Y del lado de Gladys de la historia. No. Pará, Gladys. Escuchame una cosa. Mandame una foto... Mandame una selfie al WhatsApp de la radio. Yo con inteligencia artificial te voy a poner un chongo al lado. Claro, un chongazo. Y mándasela, decir, mira, yo me estoy moviendo a este. Yo también. Mira, la foto te la mando yo, no me tenés que buscar nada. La hiciste reír. Bueno, te voy a mandar una foto que te mató. Porque aparte, ya tengo. Me quejo de la vejez. Ay, ¿por no, qué? Claro, no te quejes. No. Y porque ya soy vieja, tengo. Me duele el cuerpo, me duele todo, tengo 63 años. No sos vieja. No sos vieja, amor, no sos vieja. Para mí, Gladys, no conozco tu vida. A partir del viernes que tu hijo se fue de tu casa, arrancó tu vida, tu nueva vida. Claro, total. Gracias, Arrancó tu momento. Así que todos los límites que quieras poner ahora, para mí estás en absolutamente todo tu derecho. Así que te mandamos un abrazo inmenso, te acompañamos. Si en algún momento quieres seguir haciendo catarsis, que no sea la última vez que llames, que sea la primera, pero no la última. Por favor, Gladys, te queremos, nos vamos a acordar siempre de vos. Gracias, Sane. Aparecieron hoy porque mi hijo me dejó la tele a ustedes. Ah, y aparecimos ahí y nos escuchó por primera vez. No, porque yo, la verdad, te digo, es la primera vez que los veo. Claro. Porque siempre los escucho por radio, por ahí. Ah, mirá. Quería saber quién era esa chica tan bonita, de voz tan bonita. Porque no la conocía. Y ahora te estoy conociendo. Gracias, Gladys. O sea, a vos te conocía de... Pero no sabía quién eras en la radio tampoco. Claro. Y ahora que los veo... Pues pongo de macho acá. Te mando un beso. Besito, claro. Gladys. Bueno, lo voy a volver a llamar para contarles cómo va mi vida más adelante. Me parece Gladys. Perfecto, Gladys. Aquí estamos. Los quiero mucho y gracias por haberme dejado hacer catarsis. Por favor, empezá a disfrutar reina. Tu vida, Gladys. Empezá a disfrutar la partida. Es el momento. Muchas felicidades, bueno. Manda el Fred Churro al otro. Que se vaya él de la casa. No te vayas vos. Quédate con la casa. Quédate con todo. Bueno. Chau, Gladys. Besito. Chau, besos. Gracias. Chau, reina. Beso a los gatos, beso al hijo. Se nos juntó un montón de gente. Hay mucha gente que se quiere quejar. Es que estamos a finales de febrero, ¿viste? Qué rabia. Es que el marido Gladys. Estoy enojada. ¿Que la agarcó? Sí. Sí. He encontrado la foto. Malísimo. A ver de qué se quiere quejar Mica. Hola, Mica, ¿cómo estás? Mica. Es un boludo. Ay, nos cortó Mica. No te se puedo fue, creer. Dijo, ¿sabes qué? Mi queja no está a la altura. ¿O sí? No, sí, ahí vamos a llamar de nuevo. 4775-6688. ¿Te querés quejar de algo? Llámanos y te escuchamos. Qué bajón lo de encontrarse una foto. Capaz que ya se lo imagino. Me imagino que lo presentía. Si revisó el teléfono es porque algo le estaba haciendo ruido. Igual la excusa que le puso él, un tará. ¿Cómo le vas a decir? Es vieja. Gordo, tenemos 40 años juntos. La cagó igual. Claro, ¿de qué hablas? O sea, la cagó de antes. No, pero no prescribió. Claro, boludo. Esa cualquiera, es una, chicos. Es una buena charla. Si cagás. Si tienes, si tienes. Sí. 30 años con una persona y encuentras una historia de hace 20. ¿Qué onda? 20, no, ¿eh? Ya está. 20 años. Salvo. Bueno. Que haya sido con alguien muy cercano o siga alguien siendo. Alguien que yo siga conociendo, alguien que yo siga viendo. Con una hermana, con una con un familiar. No, mismo o un amigo del grupo. Sí, claro. Mismo un amigo del grupo. Claro. Porque qué duro, ¿no? Pensarlo como si fue hace 20 años, pero además eso te da como la pauta de si me engañaste hace 20 años en el medio, ¿cómo yo sé que no volvió a pasar? Igual, totalmente. Uf, yo creo que si estás hace mucho tiempo, la relación va mutando, va cambiando y ya hay cosas que viste uno hace. Bueno, yo tengo una amiga que ella dice que ella hoy en su relación, ellas tienen creo que 7, 8 años en pareja, y se casaron, todo, y ella dice que ella cree que cuando tenga más 40, 50, que capaz ahí va a querer abrir la relación. Como que seguir compartiendo la vida con su pareja, pero que capaz darle una nueva vida a la relación como con experiencias íntimas con otras personas. Mira vos. Me parece muy loco pensar como, a los 50 voy a abrir la pareja. Yo la abro ahora, no sé si llego. Salgo acá, me pisa el 39. Claro. Abrámosla ahora. Que, contando los días un countdown, una cosa que no se puede creer. Bueno, amiguitos, les queremos contar esto. Banco Patagonia te quiere, te ofrece préstamos personales a la mejor tasa para que puedas viajar, remodelar tu casa. Ahora me vengo a enterar de esto. O darte ese gustito que venís postergando. Lo mejor de todo, la primera cuota la pagás recién en mayo. Golazo. Claro, chicos, escaneen el código QR de acá al lado para conocer más y hacer realidad eso que quieres. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Muy bien, más canciones en Urbana Play 104.3. Claro que sí, se viene el Lollapalooza dentro de muy poco, amigos. Sí, ya bueno, casi. Un mes. Mesecito nomás. Menos de un mes. Esto es Chaperone. Mirta, lo presentalo vos, Mirta. Ella me encanta. Artista Lollapalooza 2026, sí. Día 2, a las 22:15 la van a poder ver en el escenario nada. Flow. Es Chaperone con su hitazo Good Luck Babe. No, te amo, Mirta, te amo. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way.

Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Muy bien, amigos. 8 de la noche, 28 minutos, nos subimos al Renault Koleos. ¿Sabés que me prestaron? Ah, no, se los conté. ¿Qué? Me prestaron una Kangoo E-Tech, una Kangoo eléctrica. ¡Ay, buenísimo! Para terminar lo que tenía que hacer de la mudanza, entra de todo, amigos. Y sigo con batería, la tengo hace como una semana y pico. ¡Qué hermoso! Tiene como 300 autonomías, espectacular. Tremenda mudanza de la mano de Renault. Gracias, amiguitos. Bueno, se viene sí. Un festival para despedir el verano en el Planetario Galileo Galilei, con entrada gratuita y al aire libre. Sí. La propuesta mezcla astronomía, arte y música. Vas a poder encontrar experiencias inmersivas, instalaciones audiovisuales, shows en vivo y también charlas. Para los que todavía tienen algo de curiosidad científica, también van a ver observaciones por telescopio. Algunas actividades son con cupo y las funciones del domo no siempre son gratuitas. Se recomienda llegar temprano y consultar la programación oficial. Espectacular, estaba metiéndome en la página del planetario, que es planetario.buenosaires.gov.ar, y ahí está todo. Es el, atención, 28 de febrero. Perfecto. Perfecto, así que métanse ahí directamente en planetario.buenosaires.gov.ar y ahí tienen toda la información con los horarios específicos y también tienen los apartados de cuáles son las actividades que hay que... Ah, está buenísimo. Mira, hay que reservar y comprar tickets. Instalaciones interactivas en el domo, hay funciones inmersivas, van a estar hablando de los agujeros negros, universo en movimiento. No sé, cambiaron todos los proyectores, son una locura, son 4K, es increíble. Hay música y ciencia, mira vos. Y después también tenés observaciones por telescopio. Es importante que son 250 participantes por actividad. Sí. Y los horarios de boletería entrada a la venta a partir del 25, dentro de dos días. El jueves, ¿cuándo? ¿El 25 es jueves? Sí. No, en dos días. Jueves. No, ¿sí? Hoy es 23. No, miércoles. Miércoles. El miércoles 25, al mediodía, se abren la para poder reservar las entradas. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech autorrecargable. Con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología, cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Arc con tres paneles de 2.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Arc con tres paneles de 12.3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Y sí, llegó el momento de jugar con ustedes, amigos. Qué lindo. Es el programa de Urbana Play que más habla con los oyentes. Sí, lo es. Después están todos hablando de su cosa, de columnas, hay otras cosas. Pero acá hablamos con la gente, con la gente. Acá te hacemos contención y ternura. Por favor. Y diversión con estos juegos. Vamos a jugar cuántas veces en esta tarde-noche. Y para eso recibimos a Renata, por un lado. Hola, Renata, ¿cómo estás? Renata. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenida, Renata. ¿Y tú? Bien, todo bien. Bienvenido, Diego, de nuevo. Bienvenido y toque. ¿Qué? Bienvenido, Bienvenido. Ay, no pasa nada, no te pongo nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Bueno. ¿Por qué estás nerviosa? No, la radio todos los días. Uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Bueno, vamos a jugar, Renata, es muy fácil el juego, es una pavada, pero vamos a atender primero a Franco. Exactamente, hola Franquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bienvenido, Frank. Bien, bien, por ahora. ¿Qué estás ordenando ahí que escucho ruido? Me estaba justo sentando en la silla. Ah, muy bien, perfecto. Que no se rompa la silla, ¿eh? Por favor, amigo. No, para estar cómodo. ¿Hace ruido esa silla o no? Nada, mucho no. Está un poco vieja, pero anda. Muy bien. Está muy bien. Vamos a jugar, ahí está Renata, ahí está Franquito. El juego es muy fácil, hace un rato se los contó Ani. Lo volvemos a contar por las dudas. Si alguien no la tiene clara, vamos a decir un nombre, una canción. Y le vamos a decir una palabra que se dice mucho en esa canción. Ustedes nos tienen que decir cuántas veces. ¿Cuántas veces se dice en esa canción? Y por aproximación, veremos a quién se le otorga el punto. Así que vamos a empezar. Nuestra primera canción de esta tarde-noche se llama Shake, Shake, Shake. Perfecto. Ahí la estamos escuchando. ¿Cuántas veces se dice shake en esta canción? Si quieres, escuchamos un poquito. Arrancamos con Renata. ¿Cuántas veces, Rena? No puedo escuchar la canción. Pero te dijimos el título. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Bueno, Ahí va. Vamos con 23. Perfecto. Vamos con 23. Franquito, ¿cuántas veces? Yo creo que 20. Ok. Esta canción es de KC and the Sunshine Band. Sube, sube, sube. Ahí viene. Ahí va. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Claro. Shake, shake, shake. Renata dice 23. Franco dice 20. Ahí ya le dijeron más de 20 veces. Y la, claro, y la cantidad, amigos, de veces que se dice shake en esta canción. ¿Cuánto es? Son 90 veces. ¡No! Punto para Renata. Punto para Renata. Lejos, pero punto al fin. ¡Qué temón! ¡Qué temazo, chicos! Ay, el siguiente es un temazo. ¿Vamos con el que viene? Dale. Vamos con el que viene. Atención. No, no, no, no, no, no. ¿Cuántas veces las Spice Girls dicen la palabra stop? ¿Cuántas veces? ¿Qué palabra? ¿Cuántas veces, Renata? ¿Qué palabra? Stop. Stop. ¿Cuántas veces dicen stop en la canción? Stop. 17. 17, dice Renata. Franquito, ¿cuántas veces? Yo vuelvo a decir 20. ¿Qué temón? Dejalo un poquito, porque este no canciona en Urbana Play. ¿Qué temazo? Me hace acordar al primario, tenía una compañera, tenía, fue muy raro mi primario porque, perdón, me cuente cosas de mi vida, dos amigas con gimnasio en Flores, okay. Estaban medias enemistadas. Ah. Y había una que te hacía, era la que hacía todas las coreos. Y hacía la coreo de esta. Porque tenía gimnasio y te, era como la que, viste, claro. La mamá, entonces, y esta la ponía todo el tiempo. ¿Y sabes cuántas veces dices esto? ¿Cuántas veces? ¡7 veces! ¡Punto para Renata! Very much. Espectacular. Temazo. Dos puntos para Renata. Franco, vamos, amigo, estás sentado. Dale, Franquito, sí, vamos a por ello. Están matando. Parate, amigo, parate. Escuchame. Saca energía de otro lado. Vamos. Vamos al icono número 4. Estos son los Pericos. Ok. Tienen una canción que yo amo con todo mi ser que se llama Runaway. Ok. ¿Cuántas veces dicen Rana? Renata, ¿cuántas veces? Canción? ¿Cuántas veces? 32. ¿Vos? ¿Cuántas veces, Franquito? Yo creo que 25. Mírame bien. ¡Qué temor! Que lo mío es serio. Quiero que estés. ¿Cómo dice? Vaya, no. A mi lado esta vez. A mí me gusta como la canta Juancho. Voy a fumar. A mí me gusta como la canta el Vaya, ¿no? A mí me gusta como la canta Juancho. Voy a formar. Un beso para Juanchi. Atención. Runa, runa, runa, runa, runa. ¿Cuántas veces dicen runa? 40 veces. ¡Ay! Otro punto para Renata. ¡Tremenda, Renata! ¡Ay! Amigo. Escúchame una cosa. Yo he visto remontadas históricas. Porque, ¿qué pasa? Es el primero que llegue a 4. Si tú en este momento empiezas a acertar, Franco, le damos vuelta al juego. Ok. ¿Ok? Vamos, amigo, por favor. Ay. No, sí. Bueno, tenemos otra canción. Hay una canción que se llama Move Your Feet. Es de... ¿Dónde estás? Me fui a las 5. Ah, perfecto. Es que nos comimos la... Me comí la 2. Sí, estoy perdida. Vente, pasamos la... es un temazo este. Move Your Feet de Junior Senior. Y la palabra es la siguiente. Everybody. ¿Cuántas veces dicen everybody, Renata? 20. ¿Cuántas veces, querido Franquito? Yo creo que 26. ¿Cuántas dijo Renata? 20. Y Franco, 26. La respuesta correcta es 10 veces. Punto para Renata. Renata, felicitaciones, ganadora indiscutida. Ay, Franquito. ¿Qué pasó, no se pudió. No se pudió. No, no. ¿Sí? Decepcionante. Ah. Tremenda la paliza que te dio Renata, ¿eh? Ni una, amigo. Ni una. Franquito, no, te mandamos un beso. No, igual fue divertido. Te mandamos un beso gigante. Gracias. Renata. Renata. ¡Ganaste! Muy bien, Renata. Ah, ya. Renata, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Mi cielo, ¿vas a querer un kilito de helado o entras para el cine? Helado, perfecto. Buena elección. Muy bien. Entonces será enviado a tu WhatsApp directamente. Bueno, muchas gracias. Un beso. Muy divertido. Gracias. Muchas gracias. Beso, mi cielo. Sí, divertido para vos que ganaste. Sí. El otro está rebajón. Se fue re bien. No veas la lista, no la veas. Bueno, pero ¿no podemos jugar con otra dupla o no? Ah, ¿llegamos a otra dupla? No sé, ¿se quieren anotar? Porque ya terminamos el juego. Se terminó muy rápido, ¿no? Es verdad, tenés razón. Pará. Si llaman, o sea, no tenemos a nadie anotado para jugar. Si llamás, ya salís al aire. Sí, porque nos quedan 6. 4775-6688. ¿Hay un murciélago en el estudio? Baja todo. Lo hay. ¿En serio? Sí. ¿Me estás jodiendo? Él está ahí viviendo. ¿Se metió el otro día por la ventana? No sabemos cuándo se metió, pero sabemos que vive aquí hace más de una semana. Nunca dejemos... Ah, ¿en serio? Hace más de una semana. Él está ahí, él quiere jugar. Cuando empezamos a jugar los juegos, sale. ¿Me estás jodiendo? ¿No? ¿Está ahí? Atención, amigos. Está ahí. ¿Se viene otro coronavirus? ¿Otro no. COVID? ¿Propagado por no? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Verdad? No, ahora no. Como si fuese un pajarito. Yo esto de noche me muero. No, ahora no está diciendo nada. No, ahora no. Está hablando, no ahora está. Ahora no está hablando. ¿Qué hay? ¿Qué ruido? Hace como... No, es espantoso. Que es mi primer video hablando. Che, y no... es la primera vez que me grabo. ¿Y no podemos traer humo o algo? ¿Prendamos fuego o algo? No. ¿Con humo no se va? No, me parece que no. Ahora le voy a preguntar a ChatGPT cómo sacó un murciélago del estudio. Bueno, vamos a jugar, atención. Hola, Juan. Juan, ¿qué habla? ¿Qué haces, Juan? Juancito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, boludo. Hola, Juan Carlos. Otro Juan. No, este. No es este. Juan, ¿qué haces? Bienvenido. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Ustedes? Bien, mi amor. Contento de recibirte. ¿Qué tal tu día? Bien, tranquilo. Qué bueno. ¿A qué te dedicas? Veterinario. Ah, muy bien, tío Mario. ¿Veterinario? Sí. Exacto. Perfecto. Yo tengo un tío que se llama Mario. Claro. Muy divertido. Y es veterinario. Es veterinario. ¿Sabes? No me acuerdo del ritmo, ¿cómo era? Yo tengo un tío que se llama Mario. Ayúdame, Juan. Muy divertido. Y es veterinario. Cuida los males de los animales. Tío Juan, veterinario. Claro. Juancito, che, ¿qué onda hoy? El tío vago de la familia. No. ¿Qué onda hoy en el laburo? ¿Te tocó mucha gente o más o menos? Tranquilo. Enero y febrero muy planchado. A toda la gente afuera, así que... Claro. Se olvidan de los animales. O se los llevan de vacaciones. O se los llevan, claro. Ah, muy bien. Bueno, vamos a jugar entonces, Juan. Vamos a recibir a tu contrincante, que es Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal tu día? Excelente, gracias a Dios. Todo saliendo de bien mejor. Ah, muy bien. Juancito, tenemos a Juan, que es veterinario. ¿Y tú, Luis? Yo, ingeniero. Ingeniero. ¿Ingeniero en qué, amigo? Sistema. Ah, muy bien. Puede ser. Hackeame todo. Dijiste muy pocas palabras, Luis, pero de casualidad me puedo estar equivocando. ¿Eres venezolano? Yes. Perfecto. Yes, muy bien. Tienes el acento mezcladito como yo, así que me hace sentir bien. Espectacular. Bueno, Juancito, Luis, ya saben cómo es el juego, lo estaban escuchando. Vamos a arrancar. Arrancamos con una canción. Arrancamos con la 2, ¿le parece que es la que nos quedó colgada? Sí, claro. Arrancamos con esta canción, Lily Allen, en un momento de la canción. Es un temazo. Liliana. Liliana. Smile muchas veces. ¿Cuántas veces lo dice? A ver. ¿Cuántas veces, Juan? ¿Cuántas veces dice? Smile. 40, dice Juan. ¿Y Luis? No, Luis dijo 40. Ah, Luis dijo 40. Entonces responde en el momento que yo les pregunto, por favor. ¿Y Juan cuánto dice? 15. Perfecto. Juan dice 15. Nuestro querido Luis tiró 40 y la respuesta correcta. ¡Qué temazo! Es un temazo, chicos. Liliana dice smile. ¿Cuántas veces? ¡24 veces! Sí, claro, la respuesta correcta es para Juan. Juan, felicitaciones. Primer punto para vos, amigo. Acuérdense que es el que más cerca esté. Perfecto. Vamos con la que viene, con la 6. Claro, la número 6. Vamos con Duran Duran. ¿Cuántas veces dice... Notorious. Notorious. En esta canción. ¿Cuántas veces lo dice, Luisito? ¿Cuántas veces, Luis? 10 veces. ¿Cuántas veces, Juan? 11. Uf. Ay, chicos. ¿Lo decimos? No. Porque no, hay que... Ah. ¿Y cuántas veces dice la palabra completa? La La respuesta correcta, amigo. Sí. Es tres veces. Tres veces. ¡Vamos! ¡Tres veces! Punto para Luis. Claro que sí. Muy bien, ahí está, Luisito. Felicitaciones. Punto para vos, amigo. Una a una. Uno a uno. ¿Vamos con la que viene? Uy. Atención. ¡Qué temazo! Uf. Sandra Mianovich compuso un temazo que se llama Soy lo que soy. Claro. ¿Cuántas veces dice? Soy Sandra Mianovich. Querido Juan, ¿cuántas veces? 40. ¿Cuántas veces, Luis? Mi creación y mi destino. A ver. Déjala. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. ¿Sabes que la podemos invitar a Sandra Mianovich? Ay, que venga, es lo más dulce del planeta. Sí. Porque no. ¿Alguno de los dos se siente ganador o no? Orgullo de eso. Me parece que no. La respuesta correcta es 89 veces. ¡Tremendo! La respuesta correcta entonces es para Juan. Para Juan. 2 a 1. 2 a 1. Me gusta cómo va saliendo. El otro día la fue a cantar con Lali, me parece. Sí. Muy bien. ¿Vamos para la que viene? Que también tiene una canción que se llama Soy, por cierto. Claro. Soy lo que tanto busqué. Me gusta cómo va saliendo esto, ¿eh? Un punto para uno, un punto para el otro y así. Porque así se pica el juego. Vamos a ir ahora con los auténticos decadentes. A ver. Oh. Hay una canción que se llama Corazón. Re de verano esta canción. ¿Cuántas veces? Lavadero los hermanos. Ay. Es muy público. ¿Cuántas veces dicen corazón, Luisito, en esta canción? Si quieres, espera que mientras que arranque. ¿Cuántas veces, Luis? 15. ¿Cuántas veces, Juancito? No, dice menos, 12 veces. Lo que me pasa cuando estoy con vos. Hipnotiza tu sonrisa. Me desarma. La respuesta correcta es. De mí no queda nada. ¡Cinco veces! ¡Cinco veces! Sol. Punto para Juan. Muy bien, ahí estamos. 3 a 1, Juancito, espectacular. ¡Ay, Luisito! Vamos, Luis, amigo. Dale que lo damos vuelta. Por lo menos tiene una, Juan, Luisito. Luisito, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Se escucha muy duro la música. Se escucha muy duro la música y le bajamos un poquito. No pasa nada. Igual, amigo, es el nombre de la canción que te estamos diciendo. Ay, ahí va, ahí va. Bueno, vamos con la que viene. Atención. Yo soy un prisionero y no tengo alma de dolor. Porque quisiera la otra y no pude. Me distraje. Esto es una buena canción, ¿ves? Ay. Hay una canción de Sergio Dalma. Sí, Maradona. Que dice bailar pegados. Uf, qué temón. ¿Qué es bailar pegados? ¿Bailar pegados? Es bailar. Es bailar. ¿Cuántas veces dice bailar Sergio Dalma en esta canción, Luisito? 35. Bailar de lejos. ¿Cuántas veces, Franco? 30. ¿Cuánto dijiste que se cortó justo? 30. 30 y 35. Bailando solo. Bailando solo. Ah, qué bien que te salió. Le salió el chongo a él. Ay, Dios. Déjala. Bailando yo en el polo. Bailando en el polo, dice. Sí. Hay veces que las canciones no hay que escucharlas. Demasiado. Este día me pasó con Montaner y digo, esto está cantando. Ay, que hay que respetar, lavate la boca. No, pero digo, hay palabras que uno no escucha a veces. No, obvio. Y en vivo, viste, uno las escucha más. Torrente, no sé. La respuesta correcta. Ahí viene. O falta. Cuerpo de mi cuerpo. Coso. Bailar pegado. Igual que baila el mar. La respuesta correcta es 19 veces, Juancito. 19 veces. No, pará. Entonces, para el punto para Luis. ¿Y si Luis tiró 30 y el otro tiró 35? No. Claro. Ah, Luis tiró 35 y Juan tiró 30. ¿Sí? ¡Gánate, Juan! Pero anoté al revés. Vamos. Ay, tendría que seguir de vacaciones, chicos. ¡Ganó Juan! ¡Ganó Juan! 4-1. Tremendo, 4-1. Chicos, un 4-1. Tremendo. Luisito, ¿estás bien? Sí, perfecto. Bueno, mi amor, te mando un abrazo. Gracias por llamarnos. Gracias. Muy bien. Bueno, hoy vimos que estaba... Juancito. Dime. ¡Ganaste! Hoy, hoy ganó mucho, ganaron mucho de un lado. Es tipo... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. De una. Felicitaciones, papucho. Amigo, ¿vas a querer heladito o vas a querer entrar para el cine? No, heladito. Bueno, perfecto. Sí. Entonces te va a llegar ahí a tu WhatsApp el código para que lo recibes. Muy bien. Beso gigante. Beso, mi amor. Gracias. Muy bien, amigo. ¿No la viste, verdad? ¿Qué? ¿No la viste, verdad? No. ¿Cuántas veces? Sí. Ricardo Arjona dice la palabra... Menstruación. Sí. Señora... En Señora de las Cuatro Décadas. Señora de las Cuatro... No veas. No, está doblada. No, no. 12. ¿Hiciste trampa? ¡No! Mentira. ¡Te juro! ¡12 veces! Te juro que no la leí, boludo. No. ¡Tremendo! Sí, ya lo había doblado acá. ¡Hizo cuánto miedo! Señora de las cuatro décadas, vale. Y pisadas de fuego al andar. Es un montón. Para pegarme un cuetazo. No. Ahora viene, ahora tiene como 30 veles. Ay, chicos, lo amo. No, va a estar como, va a meter como un montón de fechas. Claro. Los Arenas, ahí, bueno, espectacular. No, eso es México, amigos. Ay, no, chicos. Tremendo lo que está pasando. Tremendo lo que está pasando en el mundo, chicos. En un rato podemos hablar en serio en el programa. En un rato vamos a estar hablando, amigos, de la canasta básica. Vamos a estar hablando de lo que está pasando en México. Y también vamos a estar hablando, obviamente, de los índices de inflación. Y además, chicos, arrancaron las clases. Vamos a estar hablando. ¿Cómo llenar la mochila con los útiles más baratos? ¿Cuánto necesita una familia de promedio para llenar la mochila del colegio? En instante vamos a estar hablando de esto. Y demás. Y mucho más. Hoy es mi cumpleaños. ¿Qué me compraste, Dieguito? Te compré un... Perdón. Te compré... Ay, no sé qué le compré a Mirta. ¿Qué le compraste? Compré un delfincito en Swarovski. ¡Ah! Un dije. Un dije. Claro, hermoso. Delfincito. Ay, ya te lo voy a estar... Te lo mando por la moto. No quiero regalos. Solo quiero un mundo mejor. Ay, me hubieses avisado antes que me acabo de endeudar. Se lo pagué con la tarjeta. Se angustió de una manera. No, bueno. Hasta las 10. Mirta, este mundo es para vos. We are the children. Hasta las 10, olvídate de todo. Ya ves. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Nueva papa saladix, suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa saladix, tremendo crunch, nueva saladix. Ahora saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Peces Raros y Nick Warren presentan Circular. Ya disponible en todas las plataformas. Gonna Go Records. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Cada uno da. El 17 y 18 de abril, Jorge Drexler regresa a Buenos Aires con las canciones que más querés escuchar. Y por las dudas, toco madera. Y con canciones nuevas. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amigos, es casi las 9 de la noche en toda la República Argentina. ¿Te acuerdas que iban a cambiar el horario? Al final no fue a ningún lado eso, ¿no? No. Hubo un proyecto de ley, ¿se acuerdan que iban a cambiar el horario? Estaban viendo qué onda, nunca quedó todo igual. 24-7 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quizás pueda llover hoy. Sabemos que en un montón de lugares estaba lloviendo. Nos dijo Bianco, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Había tormentas fuertes. Y mañana también, amigos, un copy-paste de hoy. Y el miércoles, jueves, quizás refresque un poquitito. Mínimas 17-16 grados y máximas de entre 26 y 25. Ideal. Hermoso. Ideal. Y ya que estás dando datos, que son datos, y hace un ratito hicimos como alusión a que íbamos a supuestamente hablar de cosas en serio, y capaz mencionamos México y alguien no tiene ni idea, bueno, te hago una mini actualización. Ah, ¿en serio? ¿Esto se puso? No, pero capaz la gente... Para, capaz... tengo presidente, güey. En Urbana Play, 104.3, a policiales, con Ana y Castro. No, pero en serio, o sea, si capaz escuchaste mucho hablar de México durante el día y no tienes idea de lo que se está hablando, si escuchaste Urbana Play durante el día, en algún momento te explicaron la noticia bien, pero se capturó a El Mencho, que era el líder de la banda narcotraficante más grande de México, murió. Yo hasta que no veo una foto del Mencho muerto, no le creo a nadie. No, pero claro, o sea, se afirma en las noticias que el Mencho está muerto, que falleció, que lo capturaron, y esto ha desatado una ola tremenda de violencia en México en general, en Guadalajara específicamente, en Guadalajara, Jalisco, donde en el aeropuerto hubo incendios y disturbios dentro del aeropuerto con pasajeros, o sea, la gente corriendo y el personal de las aerolíneas corriendo dentro del aeropuerto. En las calles, los supermercados están cerrados. Hay gente que, por ejemplo, estaba de vacaciones y se tuvieron que quedar encerrados en los hoteles, y los hoteles están teniendo que alimentar a esa gente que no puede salir. Uno de los partidos del Mundial se juega ahí. Sí, claro. Tremendo. No, es tremendo. Él era el jefe narco más buscado de México. Sí. Y está complicadísima la cosa, amigos. O sea, tremendo. Claramente, bueno, por eso dije que no iba a un informe policial, porque no te estoy dando la data completa, pero capaz estás escuchando cosas de México y no tienes ni idea. Bueno, mataron al Mencho. Bueno, igual me llama mucho la atención cómo alguien puede ser tan poderoso con ese nombre tan espantoso. Bueno, Mencho, el Mencho. Mira, Nemesio Oseguera Cervantes. Exacto, el criminal más importante del mundo. Un mes antes del operativo federal en Tapalpa, Jalisco, que acabaría con su vida. Es tremendo lo que pasó. Cada movimiento era monitoreado por agencias de seguridad de Estados Unidos, en comunicación constante con el gobierno de México. La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lo había ubicado en las cercanías de la Laguna de Sayula. No sé si es, esto qué tan cerca queda la capital. Un cuerpo de agua protegido por montañas que se elevan a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Las alturas y precipicios pensaron sus escoltas harían imposible un operativo para detenerlo, y a pesar de ello, el Mencho vivía inquieto, rotando escoltas, cambiando de residencia cada dos días, con disfraces que incluían el de un inofensivo anciano. O sea, Se disfrazaba. Entendete que es una película de acción lo que pasó con el Mencho. Noticia en desarrollo, amigos. Es tremendo. Así que esto es lo que entre está nosotros en Mencho por un huevo. No, pero no puedes decir eso después de que me puse seria. Dos segundos. Que se maten todo. Lo único que pide, la gente no, obviamente, pero cuidemos, chicos, lo cuiden a los niños. No, los nenes se saben cuidar. Cuiden, ¿saben qué? Porque el nene se esconde abajo de la mesa, zafa. El problema somos nosotros, que no podemos agachar y te entra la bala, ¿sabes cómo? ¿A los perritos? No, a los perros también se saben cuidar, porque se van a la mierda. Cuidemos los all inclusive de México. Y las playas, es lo único que me importa. Ay, chicos, el mundo está muy loco. Un 2026 muy complicado para la humanidad. Bueno, ¿les queremos contar algo? Sí, ¿es verdad que le vamos a contar esto a la gente? Sí. Claro que sí. Nor estuvo en el Cosquín Rock y fue un festival con todas las letras. Pero no fue solo rock y Morphy. También fue una excusa para conocer gente nueva, armar amistades y que sean esos match festivaleros que solamente es donde pasan en Cosquín. Claro, metieron una apuesta realmente a la altura de Cosquín. Terrible fue la cobertura, que pueden ver completa en las redes sociales de Nor. No se la pierdan, miren el contenido y revivan lo que fue el Cosquín Rock junto a Nor. Mira y escucha. A ver. Para esta edición del Cojín Rock, la primera fecha coincidió con el Día de los Enamorados, 14 de febrero. ¿Alguien puede pensar en los enamorados? Nor pensó en los enamorados. ¿Por qué? Porque cocinar garpa, porque es mucho más fácil que alguien se enamore de vos, que vos mismo te enamores de alguien que sabe cocinar. Por lo pronto, durante todo el festival, la gente de Nor estuvo repartiendo pochoclos sazonados con los sazones espectaculares de Nor, que le dan obviamente otro tono al pochoclo. También vinimos a conocer a las personas que se acercan a sacarse una foto. ¿Estarán enamoradas? ¿No estarán enamoradas? ¿Saben cocinar? ¿No saben cocinar? Bueno, yo me pregunto lo mismo. ¿Su nombre? Marco. ¿Vos? Nadia. ¿Cocinar garpa? Sí, sí, sí. ¿Quién de los dos cocina acá? Yo. ¿Cuál es tu plato enamorador? El arroz con pollo me sale muy bien. Ahí va. El arroz con pollo del muchacho. ¿Enamora? Re. Me enamoró. Durante todo el día la gente se pudo acercar en el Cojín Rock a sacarse una foto con su ser amado en el stand de Nor, donde te voy a sacar una foto con un corazón gigante y donde aparte también se juntó un montón de gente con buena onda y buena vibra y ganas de compartir un buen momento en el Cojín Rock. Hola Diego, Choroni, ¿cómo están? Bueno, acá por Cañuelas empezó a llover. Besos. Beso, gracias por avisar. Nuestra alarma de lluvia. Gracias, amiguitos. 1168-61-743-4775-6688. Estaba viendo Waze, amigos. Trabadito un poquito hacia el norte. Sigue, pero está todo tranquilo. Ya son casi las 9 de la noche. Así que a bancarla. Estoy viendo que está complicado. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En la Lugones. Desde la entrada, viste, cuando bajás en la General Paz a la Lugones por obras. Así que está un poquito trabadito hasta la zona de River. Bueno, amiguitos, en instante vamos a estar hablando de esto. Sí, vieron que el viernes vino Jorge Drexler a Perro en la Calle, fue espectacular, le dieron la sorpresa a Gandemol Fese, fue muy precioso. Y me quedé escuchando a Drexler todo el fin de semana y reviví una canción que se llama La Trama y el Desenlace, que es muy espectacular. Y hoy la estaba escuchando y se me ocurrió que podríamos charlar acá todas esas veces que tuvimos alguna historia, no necesariamente de amor, puede ser de cualquier cosa, puede ser laboral, puede ser de amigos, lo que sea, que la recordamos y capaz el desenlace fue malísimo, capaz la historia no llegó a ningún lado, pero la trama estuvo buenísima. Claro. Y cuando la estaba recordando, pensé en una mía que el desenlace fue, amigo, pero terrible. ¿En una amiga? No, en una... En una tuya. En una mía, sí, en una historia mía. El desenlace fue terrible, pero ya la trama la disfruté muchísimo. Ok. Estando en la universidad, tuve una historia con un chico. Sí. Corta. ¿Estás al aire? Sí, claro. Estoy contando mi historia para darle el pie a la gente que cuente la suya. Ojo, lo que contás es que estás casada. Pero fue antes de estar casada, ¿eh? Ah, bueno. Yo me pondría celoso. Tuve una vida antes yo de estar casada. Bueno, resulta que tuve una historia con un muchacho. Estoy espectacular, amigo. Sí. Espectacular, intensa, divertida. Sin como demasiadas expectativas amorosas, pero muy intensa. Ok. Cuando yo me empiezo a involucrar con el muchacho, me viene a buscar a la puerta de la universidad. Sí. ¡La novia! ¿Qué? Y yo no sabía. Estaba de... No me la vi venir absoluto, tremendo. Literalmente, chicos, o sea, fue terrible, espantosamente terrible, porque yo me desayuné en la situación. Yo no sabía que él tenía novia. Entonces el desenlace fue espantoso. Pero mientras tanto... Pero el antes. ¿Y él qué trama te dijo? No. Para en instantes, lo que después del corte lo cuentan ahí, Castro. Quédate con nosotros. Ya venimos en tu magazine favorito de la tarde. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Desde cualquier parte del mundo. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Empecemos la campaña. Cuando cumpla los 104 años con 3 meses, quiero viajar a las estrellas con las estrellas de Urbana Play. Olvídate de todo. Super mayorista vital. Cuaderno, goma, mochila, lápices, lapiceras, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Pará. Relájate. En Vital resolvés todo para el cole en un solo lugar y seguís con lo tuyo. Esta semana, aprovechá un 30% de descuento en todo librería. Conseguí mochilas desde 3 mil pesos. Además, aprovechá galletitas media tarde de 3 unidades por 105 gramos a 900 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 23 de febrero o hasta agotar stock. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Volver al cole es mucho más divertido con Revista Genios. Llega una nueva colección para armar el sistema solar y verlo brillar en la oscuridad. Además, 20 marcadores de colores y el suple escolar para volver al cole con todo. No te pierdas este gran lanzamiento con el sol, base y columna para empezar a armar a solo 6.200 pesos. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Nueva papa Saladix. Suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Aquí estamos, amigos, ya abrimos una nueva hora, 9 de la noche, 6 minutos. Le quiero agradecer a mi producción, a mis compañeros. Me han regalado un libro muy lindo porque me mudé, así que muchas gracias a todo el equipo Urbana Play. Gracias, Chorito, Luque, Walter, Joaquín, Malena. La primera en ver la portada de ese libro y decir esto es para Dieguito fue Agustina Duque. Muy bien, muchas gracias, amigos. Sí, estamos buscando un detallito para tu casa nueva. Me encanta. Ay, che, y todos los que tienen libros, pero sí, o sea, si sos escritor y tenés un libro que es lindo, pues yo solamente lo quiero poner en una biblioteca. A mí me gustan los libros decorativos. Claro. Y también funcionan para eso. Bueno, si tienes un libro lindo, mándamelo. Si no, no lo voy a leer. Pero tráelo, yo lo leo y después se lo doy a leer. Dale, ahí está. Mándalo a nuestro portero postal, OCA 1414. Bueno, amigos, hace un ratito les estábamos contando que queremos charlar con ustedes de amar la trama y no el desenlace. Yo estaba contando una historia donde yo tuve un amorío con un chico que era espectacular, fue una gran aventura, muy divertida, en la cual él estaba engañando a su novia y a mí. ¡No! Yo no tenía idea de que él tenía novia, la novia no tenía idea de mi existencia. Claramente, ella le habrá revisado el teléfono, me imagino yo que no habrá sido la primera vez que se lo hizo. Tremendo. Y esa muchacha vino a buscarme. Cuando ella vino a buscar, no tengo ni idea ni quién eres, no tenía ni idea de nada. No tienes nada que hablar conmigo, anda a hablar con él. Que yo tampoco, además, ya tengo más nada que hablar con él. Claro. O sea, yo en ese momento corté de raíz. ¿Cuál me da bronca la gente que va a buscar a la otra o el otro? Habla con tu pareja. Es que eso fue lo que yo le dije, yo no tenía ni idea. Si salís con ese. Yo empatizaba con ella y me daba mucho dolor lo que le estaba pasando, pero también empatizaba conmigo misma que también había sido engañada. Claro. Hermana, hemos sido engañadas. Yo tampoco estaba al tanto de esta situación porque yo no me hubiese metido en este lío. Claro. Entonces el desenlace fue muy feo, pero si yo miro para atrás, la trama fue espectacular. ¿Ustedes la pasaron bien? Bárbaro. Claro. Yo lo pasé bárbaro. ¿Cuánto tiempo salieron? 2 meses. Ok. Fue muy poquito, fue una historia muy cortita. Ah, mirá. Fue después de mi primera separación de mi noviazgo más largo de mi vida. Entonces era también una relación mucho más liviana, porque yo acababa de salir una relación muy larga. Te divertías. Me divertí. Fue la primera vez que me divertí. Ok. Sin esperar más. Claro. Hasta que apareció esta. Hasta que apareció la mujer y bueno, fue todo un espanto. Yo quiero saber si del otro lado hay gente que haya tenido historias que hayan terminado muy mal, pero que la trama estuvo buenísima. Y dice, ¿sabes qué? La única razón por la que yo volvería a repetir esa historia es porque la trama estuvo espectacular. Hoy Malenka tiró una frase que me gustó. La tiraste ahí cuando estábamos hablando antes de entrar de lo que te dijo Ani y... ¿La recuerdas? Que para mí va. Malenka, sale al aire, por favor. Malena Noel con nosotros en el aire urbano. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Preciosa. Me estaba comiendo un hielo. Ay, perdón. ¿Te estás comiendo un hielito? A ver. Cuando yo era chiquita. A ver. Ahí se terminó. Cuando yo era chiquita decían que salían caries blancas. ¿Por el hielo? Sí. Te mentían para que no comas hielo. ¿Cómo, la frase que dijiste vos, cuál era? Un hermoso cliché. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Sonríe porque sucedió. Y más o menos tiene que ver, sí. Más o menos tiene que ver, sí, sí, puede ser. Pero capaz no lamentas que se haya acabado. Claro. Capaz estuvo bien que se acabara porque era terrible. Pero en el medio la pasaste buenísimo. Esto puede tener que ver con un deporte que practicaste, que terminó muy mal. Todo fracturado. Claro, puede tener que ver con un emprendimiento que mientras empezaste, por ejemplo, empezaste a crear algo con una amiga y la pasaron espectacular creándolo. Después no lo pudieron ni vender. Claro. Después no lo pudieron ni sacar a la venta. Pero en el proceso de creativo... O venía bien, en un momento cayó, pero la pasaste bien. Pero la pasaste bárbaro. En el durante... Claro. Puede ser también con una carrera. Te la pasaste estudiando, pero falta la tesis. Pero en el medio la pasaste bárbaro. Conociste a tu mejor amigo de la vida, conociste a la que va a ser la madrina de tus hijos, etcétera, etcétera. Volcaré el torrente de mis madres en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Cerdos, Silvio, William. ¿Por qué? Ay, Dios mío. 4775-6688 y 1168-61-1043. Llámanos a la radio, te estamos acá esperando y obviamente cambiate el nombre o contá lo que vos tengas ganas. Trama espectacular, pero un desenlace espantoso. Claro, exactamente, el desenlace no estuvo bueno. Solo amamos la trama, más nada. Más canciones. ¡Mirta! ¿Sí, sabemos ahí, que estás Mirta? En el cumple. Sí, pero... A ver qué se viene. Just go. Encima en vivo esta canción. Crazy, ¿ok? ¿Alguna vez te gustó un chico malo? Mientras reflexiona, escuchamos a Billie Eilish con Bad Guy. Muy oportuna para la historia, Mirta. Billie en Urbana Play 104.3, presentado por Mirta. Hasta las 10, esto es Olvídate. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, you're so, so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm a bad guy. Duh! Even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she makes love the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you really rock. ¿Sabes que ese ruido me hace el lavarropa? Drum, drum. Te lo juro, me está haciendo un ruido del lavarropa. El mismo ruido. El mismo. ¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? Viste que antes a la mañana uno se... Yo no sé si lo veías vos porque fue hace un montón de tiempo y no estabas acá en Argentina. Capaz que en Venezuela también. Prendías la tele a la mañana y había como un llamado a la solidaridad. Ok, llamado pasaban, a la solidaridad. Y te pasaban personas perdidas y todo eso. Ok. Estoy buscando una plantita, amigo. Capaz que alguien la vio en un vivero. ¿Cuál? Una... Ay, no me la acuerdo. Es fucsia, mitad verde y mitad rosita. Ah. No sé si es una monstera. Si alguien la tiene o alguien la vio, me avisa. Si alguien vio una planta que no la es mitad verde, por mitad fucsia. ¿Cómo son las hojas? Dame un poco más. Es súper tropical. Creo claro, que es una monstera. Grande, chiquita, monstera. Pink. Creo que se llama monstera pink o una cosa así. Ah. Necesito esa planta para algo. Ok, ¿para qué la necesitas? Para mi baño. ¡Claro! Llamado a la solidaridad. Porque, ese. Porque tiene la bañera rosa. Búsqueda de personas. Sí, eso. Se solicita la colaboración de la población para averiguar el paradero de las siguientes personas. Ay, ¿la habrán encontrado? Damián Daniel Laplace, que ahora vemos en la pantalla. 1999 era esto. Esto pasaba todos los días a la mañana cuando te levantabas. Ay, chicos. Es argentino. Con el desayuno en la mesa, ibas al colegio y mirabas esto. Te hablaban también pedido de sangre. ¡Ay, es terrible! Tremendo. Damián Daniel Laplace. Ay, esperemos que lo hayan encontrado en Laplace. ¿Dónde estaba en Laplace? En Laplace. Noticias. ¡Ay, no! Bueno, si alguien tiene una monstera, arroba olvídate de todo, 143, una monstera pink o algo por el estilo. Bueno, ahí estamos. Che, ¿de qué estamos hablando recién? Estábamos hablando de amar la trama, no el desenlace. Ok. Y está Sergito. Hola, Sergito, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Diego, Ani. Bienvenido, Sergito. ¿Y tú? Muy bien, todo más que bien, cocinando un poquito acá. ¿Qué estás cocinando, Masterchef? Un pollito agridulce me estoy haciendo. ¡Uy, qué rico! Mirá vos, qué rico Ratatouille. Espectacular. Amigo, queremos escucharte. ¿Cuál es ¿Amar tu la trama o odiar el desenlace? ¿Qué pasó? La trama totalmente. Hace unos cuantos años con unos amigos decidimos hacer un viaje hacia el norte del país en un auto 3. Sin destino fijo, medio en plan pánico y locura en Las Vegas, algo así. Ok. El conductor la tenía desde que salimos con un pueblito en Salta, era que se llamaba Molinos, que era donde nació su abuelo. Mira vos. En esa época íbamos mirando, viste, la Filcar era la que te venían en la estación de servicio. Que a la guía. Claro, y había que desviar, pero una cuestión como 80 o 90 kilómetros por ripio y por cornisa para llegar a este pueblito. Okay. Que él tenía tantas ansias de conocer. Bueno, en el medio, piedras, cornisa, uf, tormentas, animales, toros. ¡Ay! ¿Y qué pasó? Sí, complicado. Bueno, llegamos a Molinos. Resulta que Molinos tiene 2 cuadras por 2 y no había absolutamente nada, chicos. ¡Ay, no! Era pueblo fantasma. Era un pueblo fantasma. Era una plaza con una escuela delante y la comisaría enfrente, ¿viste? El típico pueblo de. Sí. Y la iglesia. Las cúpulas ahí de la iglesia, exacto, tipo la doble cúpula. Exacto, no, pero ni eso, porque era un lugarcito, pero muy, muy chiquito. Así que nos bajamos y nos tomamos un helado en la plaza. ¡Ay, no! Y había una señora vendiendo helado y nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? 6 horas de vuelta. Ay, no, qué garra. Claro, así, ese fue el mal desenlace, pero la trama en el medio estuvo bueno. Alucinante, los paisajes del norte son una cosa bellísima. Ah, claro. Pero por eso, fue todo la trama divina, el desenlace. medio pelo. Claro. Claro, un heladito en la plaza fue. Ay, igual viste que siempre, por algo dicen también que los viajes arrancan cuando arranca el viaje. No solamente claro, cuando ya estás en el destino. No es en el destino. Y más cuando lo haces en auto, está bueno. Y hacerlo con amigos, espectacular, amigo. Sí, sí. Hermoso, una experiencia divina poder hacerlo. Lo recomiendo a quien pueda hacer recorrer el norte argentino con amigos y sin plan fijo a donde te lleven. Es buenísimo. Es un planazo. Increíble. ¿De qué equipo sos, amigo, de fútbol? Hincha de Racing. Ah, mira, te quiero contar algo, noticia último momento. Se va Gallardo de River. ¿Se va a lugar? Se va Gallardo. Noticia. Hoy, chicos, un programa cruzado por la información. Hoy nos llegan cables, gracias, Telam. Noticias argentinas. Atención, Reuters. ¡Apa! ATP, AFTP, no sé cómo se llama. Atención, se va Gallardo. Se va de River. Muchas gracias a HTTP. HTTP. Marcelo Gallardo se va de River. ¿Qué opinas de esto? Y era hora, creo ya. La gente de River estaba como, ¿ah, un sí? poquito molesta, me parece. Ah. Va a tener su partido despedida frente a Banfield. Mirá vos. Mirá cómo sabe, Dieguito. Y ahora que hicieron la estatua esa con el bulto, ¿qué van a hacer? Esa estatua era un poquito provocativa. Desde un poquito alevosa. Tremendo. Yo creo que desde la estatua empezó a ir todo mal. Puede ser. Desde la estatua empezó. Del poner huevo. Sí, ¿sabes qué? Sí. Puro huevo y al final después, tremendo. Te mandamos un beso gigante. Gracias, amigo, por estar ahí. Los quiero, chicos. Nosotros a ti. Muchas gracias. Buena historia, lo del viaje y todo eso. Increíble. Y sí, amigos, a veces es la trama. El desenlace a veces es como que uno casi que ni se acuerda. Pero el medio de todo lo que pasó, buenísimo. 1168611043 4775-6688. Estoy tratando de pensar alguna. Y me di cuenta que no tengo memoria. ¡Ah! Me doy cuenta que no tengo almacenamiento. Me doy cuenta que no tengo almacenamiento. ¿Viste? Se me llenó el disco. No, para mí sí lo tienes. Lo que pasa es que lo tienes guardado como una contraseña tipo muy grosa. Tremendo. Porque tú te acuerdas de cosas cuando estamos hablando como de historias puntuales. Ahí voy, es verdad. Y ahí vas y le das clic. Sí, están ahí. Están bloqueados. Están ahí Castro. Estás muy Anaís Castro todo. 9:19. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Mira acá. ¿Estamos? Sí. En el chat mucha gente diciendo, no, qué tristeza, muñeco. Así, ahí estamos todos tristes por el muñeco. Gracias para siempre, muñeca. Un muñeco caído. Unas enquidamos por el muñeco Gallardo. Bueno, 21:21 pedimos por el muñeco. Pedimos por el muñeco. Ay, chicos, qué tristeza. Lo voy a llamar a mi papá, que es de River. ¿Cómo papá estará? ¿Es de River? Sí, ¿lo puedo llamar a mi papá? Obvio lo puedes llamar. A ver qué me dice. Amar la trama más que el desenlace. ¿Me atenderá? ¿Qué temazo, chicos? Vamos a ver. Mandar un audio, a ver qué dicen. ¿Qué temazo, chicos? Por favor. Lo que canta Drexler no tiene sentido. 1168611043477566888. Queremos más historias. Una trama espectacular. Hola, pa. ¿Cómo te va, hijo? Estás al aire, viejito, ¿todo bien? Todo bien, ¿y vos? Te quiero hacer una pregunta, ¿qué opinas de lo de Gallardo? ¿Te enteraste? Sí, está saliendo ahora, lo estoy viendo, sí. O sea que no estás escuchando el programa mío, papá. Pará. No, sí, todo el tiempo lo estuvimos mirando. Realmente ahora cambiamos para ver, porque a mí... Lo de Gallardo, no, pa, te estoy cargando, viejo. Para escuchar una cosa, ¿qué opinás de lo de Gallardo? Un título, tirame. ¿Qué opina un hincha de River? Y mirá, las dos cosas que iba a hacer está bien. No iba a dar un paso al costado, iba a aguantársela y seguir. Pero está bien lo que hizo, me parece. Te quiero, papá. Te mando un beso grande, viejo. Bueno, saludo a tu beso. Compañera hermosa. Ah. Dale besos. Beso, papá. Ahí está, un genio. Amigos, 21. 21. Ah, y llegamos, amigos. 21. Sí. Y 21. Mirta. Muchas gracias, Martin Bullich. Si me permiten, hoy me gustaría hacerme cargo de este momento. Bueno, claro, Mirta, sí, obvio, Mirta, adelante, todo tuyo. Dale. Respiramos por la nariz. Ah, bueno. Contamos tres Mississippis. Mississippi 1. Aguantamos la respiración por otros tres Mississippis y largamos todo por la nariz en otros tres Mississippis. No se cuenta así. No. En Juan Mississippi, tú Mississippi, tú Mississippi. ¿Están haciendo Mirta de nuevo? Estamos escuchando balbuceos de bebés. Está comprobado por la ciencia que estos sonidos son relajantes y estimulan el desarrollo cognitivo. Nos ayuda a desconectarnos y volver a lo primitivo. Ay, me da una ternura. ¿Sabés que sí? ¡Ay, chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! Hasta me imaginé siendo padre. Se me pasó en un segundo igual. Para mí, los gemiditos de bebé, toda la semana, ¿eh? Se hacen bien. Hacen bien. Es verdad, te da como alegría. Te da alegría. ¡Ay! Te pone contento. Porque hoy teníamos que pedir Moni y por Javi. Por Moni y por Javi. Y por Gladys. Sí. Y por Gladys. Nuestro oyente que la gorrearon. Sí, no queremos más. Tremendo. No queremos más gorreadas. Tremendo, amigos. Bueno... Hola, tía Paola. Tía Paola. Tía Palo. Ah, no es Paola, Palo. Hola, tía Palo. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Palo? Bienvenida. Hola, mi amor. Tía Paola. No. Ay, chicos, les tenía que contar esta historia porque... ¿Qué pasó? Todavía no me la creo. A ver. ¿Vieron esa amistad del secundario de toda la vida? Sí. Que vivís Bariloche y decís, ay, esta es la tía de mis hijos y todo. Total. Bueno, resulta que, o sea, muy en toda la historia, no es la primera vez que me lo hace, pero ella se ponía de novia y de un momento al otro, viste, como que se quedaba en su novio y chau amigos, chau todo, y bueno. Se ponía de novia y desaparecía. Exactamente, okay. Lo hizo tres veces. El problema fue que a la tercera fue el real, no me lo vi venir. Ay, no. Literal. ¿Qué pasó? Hacía dos semanas que estaba con el novio, y yo tengo un nene ahora de 4 años. Okay. Y por cuestiones de la vida yo me fui a vivir a otra ciudad, pero, o sea, estuvimos siempre en contacto, siempre mensaje, todo. Sí. Y ay, chicos, tiemblo. No. Uy, te quiero abrazar. Era una hermana para mí, era todo, y con dos semanas de conocer al novio, si ella no iba con el novio a algún lado, no iba a ningún lado y lo defendió, la invité a mi casa y me dijo que si no venía con el novio, no venía. ¿Y tú por qué no querías que fuera con el novio? Yo no lo conocía y no iba a meter a alguien el fin de semana a mi casa que no conozco. A dormir el fin de semana, ¿no? O sea, está todo bien, yo entiendo, pero ella hacía también dos semanas que lo conocía. No es que lo conocía toda la vida tampoco. Claro. ¿Y entonces? Y yo le dije que para mí algo raro había porque no podía, o sea, era como demasiado raro todo. Muy intenso al principio. Parece que yo fui muy... como que yo no respeté su felicidad. Y lo eligió a él y no me habló. Me bloqueó de todos lados. No. Y empezaba a poner esas frases de si no te quieren, que no estén en tu vida. Y yo no lo podía creer. No. No. ¿Y tu amiga de siempre es? Fuimos a Bariloche juntas, fuimos todo el secundario juntas, nos sentábamos juntas, era todo. Era salir de la escuela, ya va a venir, ya va a tener educación física al contraturno, todo. No, ya va a venir cuando se separa de este, ya va a venir, ¿eh? ¿Hace cuánto fue esto? Ya te vuelve. 2 años. Mi nene tiene, va a cumplir 4 años y nada, yo pensé que iba a tener una tía para siempre, todo eso, y bueno. Ah, ¿y no te da hablarle tú? Es que ya lo he hecho. Y en un momento dije, no le hablo más. Y empecé como, viste, como la básica de mandarle de reels. Sí. Y no contestaba a ninguno, aunque sea la que llámelo, viste. Pero no, mandaba reels de alguna pavada como para generar conversación y. Y nada, te clavaba visto. Che, ¿y seguirá con este pibe o no? Vos sabés que sí. Sigue. Bueno, pero entonces en esta, si estábamos hablando de la trama. Tu trama fue muy buena, lo que fue muy malo fue el desenlace. Claro. Obvio, disfruté un montón el camino porque además disfruté varios juntas, disfruté todos los días en la escuela, todo. Pasa que al final hubo un no me la vi. Uf, che. Ay, no. ¿Y pudiste hablar alguna vez? Nunca, ¿no? Contarle realmente lo que te pasó. Claro. ¿O fue solo por mensaje? Obvio que intenté. Hablé un montón de veces, pero es que... No le entra. O sea, intenté 3 veces hablar, siempre el mismo tema, y a la última ya ni me gastaba. Y era como, bueno, ¿cómo si bueno, no querés, acá? Tampoco te voy a obligar. Obvio. ¡Qué cagada! Y es como que ella dijo como que era ella la responsable de la relación, que ella no se movía, y yo tipo, no, hermana, vos querés estar con tu marido todo el tiempo, y yo quiero estar con vos, y no podemos hacer trío, ¿no, hermana? No, es que hay veces que uno también pasa mucho cuando los amigos o las amigas se ponen en pareja, y es verdad que te caen a todos lados, o sea... Nunca más los volviste a ver solos, ¿viste? Eso pasa a veces mucho con la gente. ¿Y sí? Y a veces uno necesita un momento solo con su amigo. Además. Para que también el amigo pueda contarte desde otro lugar, sin que esté el otro ahí o la otra, cómo está en la relación. Claro. Tener una charla íntima como siempre. Y que además, para construir una relación con la pareja de tu amiga, hace falta tiempo también. O sea, esta persona no es amiga mía de una porque tú te pusieras de novio. Yo primero, no sé si confío en esta persona para contarle mis cosas. Primero contame, amiga, juntémonos solo, contame dónde le conociste. Y dame tiempo que yo me encariñe también con esta, con tu novio nuevo. Tal cual. Total. Ay, mi vida. Ay, pobre, sí. Odio que hayan amistades que se separen por una pareja. Es una de las de como de las rupturas de corazón común, de la que es más común de lo que uno cree. Sí, es más común de lo que uno cree. Pero bueno, nada. Yo también creo que la madurez a veces se aprende a los golpes. Y a veces en estas relaciones que parecieran ser un poco tóxicas, porque si no puedes ir sin la persona para ningún lado, es un poco raro, mínimamente raro. Eventualmente la persona termina abriendo los ojos. Así que ojalá que tu amiga vuelva. Y ojalá, bueno, que no le vaya mal, que le vaya bien y se dé cuenta. Y van de que dos no. años. No, obvio, siempre lo mejor. Y si, no, si a ver, ya volvió las dos veces anteriores y yo volví porque yo sé que con ella yo la paso bien, o sea. Claro. Yo sé que, creo que no hay nadie que me conozca mejor que ella. Pero amiga, no hay que acostumbrarse y conformarse con las migajas. Ni siquiera no, de amistad. No, o sea, no, migajas ni en amistad, ni en amor, ni en ninguna relación. Claro. Jamás. Por Dios. Te mandamos el beso más grande, Palo. Los amo un montón. Ay, aguante, olvídate de todo. Aguante Urbana Play. Gracias. Quiero, Palo. Besos, mi amor. Beso. Gracias por estar ahí. Besos, gente. Adiós. Tenemos uno más. Hola, Hernán. Hola, Hernán. Hola, Poshi. Hola, Castro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ay, yo muy bien, ¿ustedes cómo andan? Por suerte, contentos de reencontrarnos al aire. Así es. Qué bien te queda ese corte, Castro. Gracias, mi amor. Realmente me sorprendiste gratamente. Muchas gracias. ¿Y qué gracias, le queda mal? Le pone una bolsa de coto arriba y le queda bomba. Me da que me da capelina que se puso. Sea malo, Poshi. No seas celoso, que tu camisa hoy está espectacular. Pero no soy celoso. Estoy valorando que tiene una cara de hecha tallada por los dioses. Ay, cuántas flores, Dios mío. Pero por favor. Cuántas flores. ¿Te escuchamos? Bien, muy bien, amigo. Bien, te escuchamos. ¿Qué pasó? Estamos hablando de estas tramas espectaculares, pero que terminan a veces mal. Historias que terminan mal, pero en el medio tuvieron bárbara. Exacto. Exactamente. Bueno, espera, ¿me pueden pichear la voz así? No. ¿Transformar? No. No, porque ya sabemos que sos vos. Ay, lo que pasa es que voy a tener que decirlo acá a la ¿Y si no empiezo a hablar así? Me pasó. ¿Y empiezo a hablar así tú, así como voluntariamente? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, me pasó que estaba de vacaciones con mi novia. Ajá. Que le mando un besito y que la amo mucho con todo mi corazón, en Europa, y el día de nuestro aniversario me mandé una cagada. ¡No! ¿Qué pasó? Sí, José. ¿Qué hiciste? Me compré una botella de whisky al mediodía. ¡Al sol! A paso lento. ¿Qué pasó? ¿Y entonces? ¿Y qué te imaginas que pasó, Anaí? Tengo mucho miedo con el resultado de la pregunta. ¿Qué pasó? Vomitaste. No, volví, llegué al hostel de vuelta, me trajo mi novia hermosa de mi corazón. Todo divinamente hermoso, pero en la habitación, estaba tan borracho que en la habitación del hostel me quise encarar una brasilera mientras mi novia estaba durmiendo a un metro mío. Yo te mato. ¿Y cómo apareció una brasilera en tu habitación? Claro, es un hostel. Era un hostel. Claro. Y él estaba muy dado vuelta y empezó a... ¡Ay, la culpa la tiene el alcohol! ¡Ay, la botella! ¡Con pero permiso de la favela! Te juro por Dios que yo no estaba para ninguna, pero me mandé esa. ¿Y ella te estaba mirando? De entre reojos, o sea, como haciéndose la dormida. Claro, vos querías que la... Escúchame una cosa. Y que la brazuca agarre la manivela. ¿Ocurrió cosas con la brazuca? No. ¿Ocurrieron cosas? No pasó absolutamente nada. No. Ay, no pasó absolutamente nada. Me muero, muerta. ¿Y tu novia qué dijo? No, mi novia se enojó, obviamente. Pasamos el peor día después, ¿viste? El día claro. después. Claro. El día después de mañana. Claro. El día después fue terrible, pero se pudo hablar y se pudo conciliar y primó el amor. Y primó el amor. Te perdonaron. Escúchame una cosa, sí, Hernán. ¿Te portas bien desde ese momento? Sí, claramente. Ah, bueno, me va. Para mí se sigue portando mal, pero ahora ya no dice, no toma tanto alcohol. Ya no toma whisky al mediodía. Ya no toma whisky al mediodía. Claro. Tremendo. Te queremos, Border. Los quiero. Border Collie. Chao, mi amor. Border Collie. Sos un Border Collie. De Ramón Mejía. Muy bien, para todo el mundo. En Urbana Play 104.3. Tremendo. Hablando de Border, Teatro Border en Palermo te invita a sumarte a la escuela de actores más prestigiosa a través de sus talleres anuales para principiantes y avanzados y con el nuevo formato que es teatro en shorts. Mirá, escribimos una obra corta a tu medida para ensayar 3 meses y hacer temporada en nuestra sala. Estudia teatro en un teatro. @teatroborder. en redes sociales para más información. ¡Qué espectacular esto! ¡Me re gusta lindo! Mucho. Está acá en Godoy Cruz y Honduras. ¡Qué bonito! ¡Re lindo, amiguitos! ¡Re lindo! ¡Mirta! ¡Vení a presentar una canción! ¡Una más, Mirta! Dale. Más canciones. La gente de Coldplay, parte de su último disco, Moon Music, que Anaís fue a escuchar al Valle de la Luna. ¡Qué esto verdad! Es Feels Like I'm Falling in Love. ¡Ay, te amo, Mirta! I know that this could feel like that, but I just can't stop. Now my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know. Presentaba su noto, Mirta, Feels Like I'm Falling In Love. Che, en un rato nada más, vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo sos cuando nos gusta hablar de esto? Nos gusta conocerlos ustedes, una especie de censo, una especie de conocer el ADN del oyente de Olvídate de Todo. Y hoy tenemos, ¿cómo sos cuando el semáforo se pone en rojo, te agarra ahí en el auto, te pones ansioso? Sí. Agarras el celular, quizás. Respiras hondo, te disocias, aprovechas para leer mensajes y mandar mensajes que a veces está bien, a veces está mal, porque ¿qué pasa? Está bien, perfecto. Aprovechaste el semáforo en rojo para agarrar el teléfono, pero entonces fue cambió para verde y no te diste ni cuenta y andas retrasando el tráfico. No, eso sí, amigo, no. Si uno mira, es para mirar un segundo un celular, si pasó algo, claro. Pero para mirar TikTok, si reel, no rompa los huevos, ¿cómo amigo? ¿Cómo eres? ¿Cómo sos cuando te agarra el semáforo en rojo? Para todos los conductores y conductoras que están ahí del otro lado, o cuando, si llegaste a tu casa y manejás, claro. ¿Cómo sos cuando en el auto auto, tuki, semáforo rojo, tenés que esperar esos 30, 45, un minuto. Claro. A veces te desesperas, a veces no. Moquito, quizás. ¿Qué? Para mí la gente hace eso todo el tiempo. Si tenés el auto polarizado, un placer. Ay, no, espantoso. Y sí, porque el aire te reseca. ¿Y dónde te lo limpias? No, abrís la ventanilla y ¡pling! ¡Ay, qué asco! Y bueno, y sí, pues no va a tirar el auto. Cuando vean a Dieguito haciendo plim por la ventana del auto del No, no, amigo, sé que cuida el cardiancho, me porto muy bien en ese auto. Muy bien en ese auto. Muy bien. Lo dejé en el service. Ah, muy bien. Viste que cada tanto hay que hacer el service. Claro. De cuando tantos kilómetros. Que te lo hacen también saliendo de Pinamar. De Pinamar, te lo hacen gratis los 25 puntos. Así que lo dejé, por eso me dio en la Kangoo E-Tech. Bueno, amiguitos, les preguntamos cómo sos cuando el semáforo se pone rojo. 4775-6688. 1168611043 hasta las 10. Esto olvídate es. Olvídate todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Brower, ADN veterinario. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. En 2026 viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula 1. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Muy buena noche. Tenía razón. Acá en Moreno está lloviendo a full, a full, a full. Gracias, amigo. Le mando un abrazo grande, Oscar. Trabajando con la aplicación y ahí me está sonando la gallega. Le mando un abrazo. Muy buen programa. Besos, lo quiero. Buenas noches de laburo, bebé. Gracias por avisar. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. A full, a full, a full. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Ricky Sarkani. Cuando yo conozco a Graciela, mi mujer, nos casamos y no podía tener hijos. A mí los médicos me decían que no íbamos a poder tener hijos. Fuimos a varios hasta que finalmente el último, que en una eminencia, me revisó. Yo había tenido paperas cuando era chiquito. Cuando nos íbamos, nos llama y me dice: Sarkani, venga un segundito. Si llega a quedar embarazada su mujer, me avisa. Por la estadística, ¿vio? A los 2 meses quedó embarazada y nació Sofía. Mágicamente, Luego a los 2 años Josefina, a los 10 años Clarita, que está ahí con una panza hermosa. A los 10 años igual que vos. Y luego Violeta, que está al lado de Clarita. Bien. Y pará, es que le avisaste cada vez por la estadística. No. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Te digo una curiosidad mía. Me gusta mucho el chegusán de salame, lo juro, por mis Martín Fierro. Lo sabemos, Mirta, lo sabemos. Feliz cumpleaños, Mirta. Mirta cumple 99 años. La verdad que nos pone muy contentos. El viernes jugamos, no te olvides, a la MPM. Subimos un reel hermoso, gracias a Agustina Duque, Malena Noel, que estuvieron laburando todo el fin de semana con los mejores momentos de la MPM. Así que arroba, olvídate todo, 104.3. Métanse ahí, síganos y lo pueden likear. Y sabemos que te gusta mucho el sándwich de salame porque Sebastián Wanreich te llevó uno para pedirte perdón. Es verdad, Mirta. Lo vimos hoy en el perfil de Cevita. Bueno, te estamos preguntando cómo sos cuando el semáforo se pone en rojo. Queremos tus mensajes cortitos, 1168611043. Queremos conocerte, no tenés que contarnos nada raro, sino que ¿cómo sos? El censo que hacemos en Olvídate de Todo. Claro, ¿cómo sos? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa por tu cuerpo en ese momento? Exactamente. Está muy bien, a ver qué dice la gente. Hola. ¿Cómo andan, Olvidaditos? ¿Qué haces, che? Por supuesto, llega el semáforo, el dedo índice al orificio nasal. Y se hace una bolita con eso. ¡Ay, guácala! No. ¡Hasta un dedito! No, es un montón de deditos. ¡Guácala! No, si te metes un dedo, es enorme la nariz. No, mucho guácala. Me gusta la gente, me causa mucha gracia, siempre me voy a reír. Miro muchos videos en TikTok de gente que escucha a alguien vomitar y le da acá. Y le agarra acá, que hacen. No. Pero le hacen no a alguien. No lo hagas porque a mí me da. ¿A vos te da? No. ¿En serio te da? No. Ya sé algo para deshabilitar la nariz Castro. Te encontré la kriptonita. Tengo otra. No. ¿Viste cuando Malena mordió hielo hoy? Sí. Esa también me deshabilita. El sonido de hecho lo pienso y me agarra de entera. Ay, ¿no saben lo que me pasó? ¿Puedo contar algo nada que ver en el medio del programa? Puedes, no, vamos siempre, con esto. Siempre. Perdón, me compré unos bidets y unos inodoros tan copados, pero baja la tapa sola. Pero baja la tapa sola en slow, es. Ah. Tipo tiene como un cierra sola. Ok. Hoy estaba meando, me olvidé. Y te Chico, tuve que limpiar el baño. Píntame. Ay, sí que a mí me gusta limpiar, pero. ¡Píntame! Te hice un catarata en Niágara. Aparte, fue el de la mañana. ¡Ay, no lo podías parar! Fue el primero. No lo podías parar. Hay que tener un cuidado con las tapas estas. Te juro, casi hago un reel, pero era un asco. Fue un desastre. Chicos, acabo de mear esto. No, porque yo también, me levanté y estuve con el celular. No entiendo. ¿Qué? No, el inodoro se baja solo. Claro, yo abrí la tapa, se ve que también está muy nueva. Y se ve que la tapa y el inodoro está muy nuevo. Y lo que hace la tapa es bajar automáticamente en slow, ¿viste? Claro, pero ¿por qué bajo? ¿No te vio? ¿Qué? No, no es automático. No. Bajas. No toco ningún botón, es automático. Es como. Por eso. Hidráulico. No, es solo. Pero no, por eso digo, no es automático. No, ya es va que no porque nadie está entendiendo nada. Tú fuiste a hacer tu pichín. Claro. Levantaste la tapa. Obvio. Se supone que él tiene un sensor y se baja solo. No, es un sensor. No es de millonario este problema. Es de acá. De como esta tapa nueva de inodoro que baja en slow. Pero y entonces. Ponle. Nadie le da la orden. se bajó solo porque es nuevo y no se apoyó bien. No es inteligente. Tiene un, no es, yo tampoco. No es, no. Ya entendí, está muy durito. Está no. muy durito, entonces se baja en slow. Son nuevas, es una claro. nueva forma de bajar. No, es, bajan ahora, ay. Bueno, no importa. ¿Para qué cuento esta cosa en la radio? Más mensajes, hola, perdón. Ay, hola, bendito. Hola chicos. Estoy justo acá en un semáforo. Yo soy medio perseguido. Yo freno el semáforo y miro para todos lados, esperando siempre lo peor, preparado para salir. Pero la de los mocos es terrible, no importa el polarizado, se ve igual. Se ve igual, gente, chicos. Se ve igual. Soy igual, o de Teto lo advierte, ¿eh? No se saque los mocos, la gente te ve al costado. Sobre todo si hay sol. La gente de noche, te ve, no. chicos, la gente te ve. Aparte, no hay nada más lindo. Yo cuando estoy parado en el semáforo, yo soy mucho de mirar a los yo costados. Yo miro para los lados. Para ver si me enamoro, yo estoy de novio. Pero para ver si me enamoro en el novio. Ah, yo miro de chismosa porque yo voy con mi marido, yo voy de copiloto. Sí, a mí me encanta. Y voy mirando para los lados. No hay nada que me guste más. Sí, o sea, hay una cosa que me gusta mucho. Si yo veo a alguien sí. solo cantando a los gritos, soy muy feliz. Pero si veo un auto con el piloto y el copiloto cantando a los gritos, más no, feliz. No, chicos, me hace demasiado feliz. Es que es lindo cantar. Pero ver que los dos se suman, ¿no? Como y que sí, están los dos adentro compenetrados con la música. Te estamos preguntando cómo sos cuando el semáforo se pone en rojo. A ver, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ahí, Dieguito. ¿Qué haces, che? Bueno, yo trabajo con la aplicación. Con Tinder trabaja esto. Cuando llego un semáforo en rojo, aprovecho a chusmear los mensajes. Y ahí, como dijo Dieguito recién, un poquito moquitos a veces. Para pasar el tiempo. Muy bien. Para pasar el tiempo, mira. Es tremendo. Para mí no distingue sexo, ¿eh? Ni clase no. económica, nada, nada. No, es, no. Todos meten tic, tic, tic, tic, tic. Todos dedito en la nariz, dices. Qué espanto, regar. ¡Hola! Yo quiero ver si acá aparecen los que en el semáforo, no cuando está en rojo, sino cuando ni bien se pone en verde, automáticamente te tocan la bocina. Que no dejan pasar ni media décima de segundo que te tocan la bocina. Yo quiero ver si aparecen y dan la cara. Porque son detestables. Son horribles. ¿Da la cara? Parecen un tiro y al río. No, bueno, pará. No. Mándalos a México es lo mismo. No, tremendo. Perdón. Tremendo. Tremendo. No se puede creer. Ay, bendito. Si la gente que toca bocina y todavía no arrancó el semáforo es... Calmate. Como calmate, gorda, calmate. Tremendo. Sí. Te estamos preguntando, ¿cómo sos cuando el semáforo se pone en rojo? Si tenés ganas, tiranos algún mensajito más y en un rato nada más te escuchamos. Pero llegaron las empanadas y canastitas de... Margarita, ¿dónde sí. están? En Humboldt al 2000, eso es en la esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ya mismo llamando al 52-630600 o también en su Instagram, @margarita.arg. Acuérdate siempre de que Margarita tiene una H en el medio, margarita.arg. Muchas gracias, amigos, por estar ahí. ¿Cómo sos? ¿Cuándo el semáforo se pone en rojo? Yo ahí lo que hago a veces, siempre escucho Urbana Play, pero lo que hago a veces es me hago un zapinazo. Porque no me gusta hacerlo cuando estoy manejando. Me hago. Escucho Nau 97.9. Muy bien. Después me voy a viste alguna AM y vuelvo. Nau.com. ¿Vos sos la voz de Nau? Yo soy la voz de Nau. A ver, decilo de nuevo. 979Nau.com. Muy bien, che, se viene Nau. Reloaded. Segman, se viene. Paulino Rodríguez, Barsky. Sí. Muy muchos bien. Más. Y muchos más. Ya grabé todas las presentaciones. Ah, vos sabés todos los que van. Muchos más. Tengo toda la data. ¿Vos sabés todos los que van a estar? Sí. Se mueve una radio. Escuchan siempre una play, amigos, pero también pueden escuchar nuestra radio prima. Hermana. Claro que sí. ¿Radio prima o radio hermana? No lo sé, habría que preguntar a los jefes, ¿no? Si son primas o hermanas. Primo hermano. Pues eso pueden ser primos hermanos. Primo hermano, ahí está, perfecto. 47756688. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, yo cuando llego un semáforo en rojo, lo primero que hago es agarrar mi vasito de agua, o sea, mi botellita con agua, y bueno, nada, tomar agua, tomo agua, miro a los costados, levanto el volumen de la música, cambio si puedo cambiar la música, aprovecho, nada, eso, y evito o trato de no tocar el celular, porque si no te quita como el momento. Muy bien. Te roba el momento. A mí me gusta no usar el celular cuando estoy manejando. Es que no, obvio. ¿Saben lo que tengo yo? Un trapito. ¿Para taparlo? No, tengo un trapito. No. ¡Trapito! No invoquemos. No invoquemos que ya hay ruidos raros en el estudio. ¡Trapito! No, me gusta. Yo tengo un trapito de microfibra y tengo un blend multiuso. Mentira. Y empiezo a darle a limpiar en el semáforo. Porque todos los días hay tierra, hay una obra en construcción ahí. Ah, bueno, puede ser. Entonces, todos los días. No hay nada más lindo que pasar un paño de microfibra, amigos. No hay nada. Trapito. Me da miedo. Chicos, era espantoso Trapito. Esto hicimos un bloque una vez, ¿no? De algo de terror. No hicimos un bloque, hicimos un montón. Lo que robamos con el Trapito. Terrible. Déjalo de fondo, a ver quién está del otro lado, Trapito. Hola, gente linda de Urbana Play. ¿Cómo soy cuando el semáforo se pone en rojo? ¿Cómo sos? Recontra coqueta. Automáticamente saco la línea de uñas. ¿La línea? Y tengo el mejor spa de mi vida de 3 minutos. Ah. Eso, te los quiero. ¿Pero qué semáforo? ¿El de la 9 de julio, amiga? ¿3 minutos? ¿Dónde? ¿Qué semáforo? ¿Pasa el tren? En un... ¡Oh! Si pasa el tren, claro. Si pasa el tren, estás ahí, tranqui. ¿Qué tren? Tranqui, panqui. Te puedes leer un capítulo de un librito. Haces un sudoku tranquilamente. Tremendo. Sos un sudaca. Si pasa el tren y tenés que esperarlo. Tremendo. Trenes, camiones y tractores. Me un poquito y me descargo un ratito. Y ¿con después quién? Sigo. Amigo. A los que odio, con Tommy Cero. ¿Vos odias? ¿Anaís Castro odia? A menos que nos estamos estrenando un lunes. Anaís Castro odia. En vivo. Anaís Castro odia. ¿Quién odias? Odio la gente que va embalada y va a pasar el semáforo en amarillo. Sí. Y se arrepiente a último segundo. Ay, te frena. Y frena. No, dale, son los peores. Claro. No. Lo hubiese pensado antes. Y si venís en moto, terminás comiendo estampado con la familia a la noche. Claro. Te metés dentro del auto. Tenés una cosa. Chicos, o sea, no. Si ya decidiste que vas a ir a toda velocidad y te vas a comer la luz, bueno, comete la luz y comete la multa. No, y comete la multa, pero frenar ahí a la mitad es igual de peligroso. No frené porque si no vamos a terminar tomando un heladito con la gente. Puede ser a vuelta, helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Chi, claro que sí. Amigos, hasta las 12 de la noche tienen tiempo para mandar un mensaje de Instagram, mamita. Gracias, es el cumpleaños. Por tu mensajito, Wally. ¿A vos también le mandaste? Ah, mirá cómo está. Muy bien, con Wally. Wally. ¿Qué tienen comunicación? ¿Ustedes directa? Mirá cómo está con Wally. Sí. Mirá vos. Mirá. Muy bien. Amigos, nos vamos. Muchas gracias a todos por los mensajes. Mañana nos encontramos nuevamente, así que va a ser espectacular. En el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la iluminación estuvo ¡Papacho! ¡Vamos, Papacho! ¡Hincha el ciclón, como yo, como Juan, que volvimos a ganar! ¡Gracias, Papacho! Muy bien. ¿En el Graf estuvo? ¡Garba Garbarino! No, en el Graf estuvo Agustín García, en la DIR estuvo Garba Garbarino. Muy bien. En la robótica estuvo Marcos Lifsich. Espero haberlo dicho bien, amigo. Sí. Perdón, soy un bruto. Y en la producción estuvo Flor Cambre. En gracias, la producción Florcita. De este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Tu mejor amiga de la noche, Anaís. Mir, ¿qué pasa? Tu mejor amiga de la noche, la señora Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Sí. Y yo, la persona que va a vivir más que vos, jajaja. Ja, ja. Ay, es verdad, lo peor. Yo me muero a los 60. Más que, no, cálmate. Más que todos, Mirta, más que todos. Los queremos, amigos. Hasta las 10. No, yo soy Iván. Sí, ya te está, mi amor. Hasta mañana. Esto fue Olvídate de Todo. Chao, hijo de... UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y donde quieras? ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil,